I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 40. Sí, ya llegamos al número 40. Y ahora sí, tras un buen de semanas, ya estamos en el número 40. Y esto, pues, es todo el mérito es para ustedes que nos han escuchado a través de más de 40 semanas, ya sea a través de resetmx.bg. Que pues bueno, ahí es en donde siempre estamos. Y ahora también les damos la bienvenida a los que se estén conectando a través de animarte.com.mx, esta página que pues también ya decidió compartir la sección de live de Reset para que a través de esa página también se conecten y chateen con nosotros. Y bueno, pues también agradecerles a las personas que nos han descargado el podcast en estas 40 emisiones, tanto en la página de resetmx.bg o también pues ahora sí que también a través de nuestro canal de iTunes, que en el cual pues ahí tenemos todos los podcasts y se van actualizando semana tras semana para que ustedes los escuchen ahora sí que en el recalentado. Pero esto no es razón para no dejar de invitarlos a que se conecten aquí a las 10 de la noche, ya sea aquí a resetmx.bg o Animarte, para que ustedes vengan y platiquen con nosotros mientras estamos aquí transmitiendo en vivo este podcast. Y bueno, pues ahora sí que les agradecemos muchísimo. Y pues ya, gracias por su preferencia. Y recuerden, tenemos varios medios de contacto. Tenemos en nuestro Facebook, reset.tv, para que ahí estén enterados de las noticias. Bueno, que también publicamos en resetmx.bg, pero si ustedes se suscriben a reset.tv, pues los van a tener en su timeline y listos pues para que ustedes entren y se conecten. También tenemos nuestro Twitter, @resetmx, el cual pues con el que nos pueden contactar, mandarnos mensajes, sus opiniones, y pues agréguenos para que pues ahí tengamos estemos siempre a sus órdenes. Y finalmente ya también tenemos una cuenta de email, que es cine@resetmx.bg, y mándenos sus correos, sus opiniones, y con gusto vamos a leer sus comentarios, sus quejas, todo lo que ustedes tengan para que este podcast siga mejorando y esté pues conectado con ustedes, ya que sabemos que Cinemás es el podcast que hacemos los cinéfilos para ustedes que son también cinéfilos. Y bien, vamos saludando a la gente que está ahorita aquí en la mesa, en cada quien en su mesita, en su casita, dispuesto a platicar de cine esta noche. Primero empezamos con el buen Submarco. Hola, hola, buenas noches, pues felices 40 primeros programas del Cinemás. Pues ya aquí saludando a la sala y listos para comenzar con lo mejor del cine de esta semana. Así es, así es. Y bueno, también tenemos esta noche al buen Moy Orozco. Buenas noches a toda la banda que nos escucha, a todos mis compañeros de mesa. Pues hoy vamos a tener un programa con madres, de verdad, literalmente. Uh-huh. Espero que disfruten mucho del programa y nuestras muy atinadas opiniones. Así es, no nos vayan a censurar porque estamos estamos a punto de platicar precisamente de muchas madres, pero no piensen mal, vamos a hablar de verdaderas madres. Finalmente, pues tenemos aquí al buen Kike Cabuto. Buenas noches, bandita recetera, ¿cómo andan? Espero que muy bien, bien contentos, porque vamos a hablar de películas con mamases, o mejor con madres, no sé ni cómo decirlo, pero ese es el chiste, ¿no? Entonces vamos a traer un tema muy chidito, y un incuéntano, ya van 40 episodios, qué chidito, pura felicidad, así que pues no se despeguen, que esto va a estar bien bueno. Muy bien. Y pues bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Y pues tenemos, ahora sí que tenemos aquí a nuestros amigos que nos visitan como todos los martes. Aquí está el Borre 240, está DJ Gilbo. Levanten la mano todos, por favor. Falcor 00, Floy 15, Kike Kabuto, Pyramid 3089, Slipcornot, Submarco. Y ay, caramba, parece que se registró dos veces mi nombre, pero bueno, no es un clon, creo que ya lo fue error mío, pero bueno, no se preocupen, aquí estamos, listos para platicar de las noticias. De hecho, ahorita, pues vamos empezando con estas notas. Primero que nada, vamos a ver que la semana pasada, y bueno, todavía esta semana estuvo muy activo Warner Bros., publicando póster tras póster tras póster de las películas que va a estrenar en el verano. Como que ya estamos viendo que Warner Bros. Está poniendo todo, ahora sí que todo lo que tiene para pues apostar por estas películas que van a ser, pues yo creo que las que van a impactarnos en el verano, ¿no? Es el caso de Hangover 3, de Pacific Rim y de Man of Steel. Como ustedes saben, The Hangover 3 se estrena este mes, a finales de este mes en Estados Unidos. Y pues el nuevo póster que nos mostró, pues es algo que pues se ve muy sencillo realmente. No fue algo así que dijeras tú, wow, pero es una imagen del personaje de Kevin, de ¿cómo se llama este actor? Chow, si no me equivoco, este chinito que ha causado tantos problemas en las primeras dos películas y que seguramente va a tener un papel igual de alocado en la tercera cinta. Que pues bueno, ese fue un póster que fue simple y pues ahora sí que nos dejó así como que bueno, interesante, ¿no? Ken Jeong se llama. Ken Jeong, sí, exactamente. En su papel del señor Chow, si no me equivoco. Y después el póster que nos dejó pero así con la boca abierta literalmente fue el póster que lanzaron para Pacific Rim, el cual pues cuando incluso ¿cómo se llama? Incluso Kike dijo, no manches, esto no lo podemos poner en promoción porque realmente desconfiguraría cualquier pantalla. Es un póster que yo creo que si lo imprimimos tal y como lo pretenden que le impriman las compañías de cine, como las compañías de cine a la al tamaño real, esto no abarcaría un póster normal de cine, esto abarcaría una manta completa, que yo creo que abarcaría varios metros, porque es una imagen que pues toma a todos los mechas de Pacific Rim y a uno que otro kaiju que aparece, y todo esto pues para promover esta película de Guillermo del Toro que se estrena el 12 de julio, que la verdad yo vi el banner y dije, wow, bueno, esto si lo quiero imprimir me voy a llevar un buen de hojas y de tinta, capaz si me acabo hasta el tóner de una impresora normal no más por esto, ¿no? Pues está genial este póster. Finalmente, por Superman, pues hubo dos pósters. Uno se lanzó la semana pasada que se ve, es un impresionante póster de Superman pues volando, generando una sensación como de velocidad. Y finalmente pues tenemos otro póster que se lanzó el día de hoy, de hecho, sí se nos coló. Es un póster pues como muy similar en formato de banner como al de Pacific Rim, pero es un póster ya más pequeñito que muestra en contraste a Superman volando hacia arriba, como surcando hacia los cielos, y se ve así un contrapunto de luz bastante padre. Entonces estos pósters pues fueron lanzados así para que ustedes puedan tener la oportunidad de verlos ahora sí que en todo su glorioso tamaño en las salas de cine, aunque no creo que el de Pacific Rim lo vayan a andar poniendo en una sala de cine, está inmenso. Pero me gustó, ¿no? No sé qué opinan, muchachos. Lo van a hacer, y esa fue la intención, porque ya son robots mega super gigantes acá, estilo Mazinger Z, sí, lo tenía que mencionar. Sí. Esa es la idea. De hecho, cuando vi la imagen dije, ¿qué? Se me le quitó todo el formato a la página. De hecho, se pierde el formato de así es exageradamente grande. Sí. Pero a la vez te muestra pues todos los robots. Bueno, y hasta eso no es tan spoiler, porque te muestras algunas partes de los robots. Entonces, sí. Sí, está chidito, y la idea se me hace muy original, y ojalá y sí lo pongan en los cines, así, todo grandote. No me extrañaría que a lo mejor no lo veamos en cines. Digo, acá en Monterrey me acuerdo que hubo dos banners enormes de películas. Uno fue el año pasado, uno había sido el de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, y el otro había sido el del Hobbit, que se habían puesto en las afueras de un hotel que estaba pues en el centro de Monterrey, y que era el único lugar que yo creo que está que en Monterrey disponible para poner algo así de grande, porque yo la verdad en Guadalajara lo que vi fueron pósters pero verticales, no horizontales. No sé si ustedes habían visto un póster así de grande alguna vez. No, y sí está bastante impresionante el de Pacific Rim. Sí, me gustó mucho también. Sí, se ven muy bien las imágenes, los robots gigantes, los pocos caillos que aparecen. Pues ya ahí se ve toda la acción. Así es, ¿no? Entonces, pues ustedes, bueno, aquí en la página de Reset lo pueden ver, lo pueden descargar. Y si ustedes quieren, pues, tratar de imprimirlo, pues, pues, buena suerte, pues, ¿no? Suerte. A lo mejor, en el afán de impresionar a sus amigos y quieran tener este postersote en su casa, que a lo mejor pueda abarcar las cuatro paredes de su cuarto, o quizá ya si lo imprimen en una resolución más alta, quizá los cuatro lados de las fachadas de su casa, pues, así que muy buena suerte y, pues, van a invertirle mucha lana en la cuestión de que lo lleven ahí con unas impresoras que imprimen, anuncios gigantes, ¿no? Ah, pues sí, ahí en los que imprimen las promociones esas de cibercafés y cosas así. Así es. Uh-huh. No sé si tengan algún otro comentario de esta noticia. Impresionante, el de Pacific Rim, se ve muy bien. Sí, no, pues vamos a ver qué tal las llegan a acomodar en los cines y en los diferentes puntos de las ciudades del país, porque lo más seguro es de que vamos a andar viendo el de Pacific Rim. Les apuesto que ese o el de Man of Steel lo vamos a andar viendo en ese hotel en Monterrey, donde pusieron el del Hobbit, y nos vamos a quedar con la boca abierta a decir, no manches, qué grande está esto, ¿no? Sí, y más quienes no lo han visto. Sí. Que sí, no ha salido mucho en internet el póster de Pacific Rim. Pero lo tenemos en la página de Reset. Sí, sí. Así es. Véanlo. La primicia. Sí, chéquenlo en la sección de cine de Reset y si no lo localizan, pues ahí tenemos nuestro motor de búsqueda, o también lo pueden checar, pueden buscarlo en los links a través de Facebook. Sí, de Reset. Creo que el título es bastante obvio. Y si se desesperan, mándenos un correo a cine@resetmx.bg y con gusto vamos a decirles dónde está. Claro, con un buen link. Ah, sí. Muy bien, pues vamos pasando a la siguiente nota que tenemos esta noche. Pues tenemos una nota interesante. Por varios días estuvieron manteniendo discusión de qué onda con Scarlet Witch y con Quicksilver, estos dos personajes que fueron parte importante de un buen periodo del cómic de Avengers, pero que al ser vinculados como hijos de Magneto, los nombres reales de ellos son Pietro y Wanda Maximoff, y pues son hijos de Magneto, que bueno, no me acuerdo cómo se llaman, cuál es el nombre real de Magneto en el cómic. El caso es de que al estar asociados con él y son de ser mutantes, pues también están asociados con X-Men. Entonces ahí hay un pequeño problemita que Marvel pues ahora sí ya logró sacar de la chistera la jugada de decir, ¿saben qué? Si vamos a, tenemos la posibilidad, bueno, Josh Whedon dijo que tiene la posibilidad de incluir a un par de gemelos que son pieza pivote en Avengers. Y ¿cómo se llama? En la película a Magneto le llaman Max Eisenhart. Pero creo que se cambió a Maximoff, si no me equivoco. Pero bueno, volviendo al tema, Josh Whedon dice que hay un par de gemelos que son pieza importante en las historias de Avengers que él está considerando poner en la siguiente entrega de Avengers, que ustedes saben se va a estrenar para el 2015. Pero también manejaron el argumento de que decían, bueno, si la franquicia de X-Men quiere tener a Quicksilver y a la Bruja Escarlata en esta película, se van a manejar, sí, como hijos de Magneto y como mutantes. Pero si quieren aparecer en Avengers, no van a ser hijos de Magneto, no van a ser mutantes, pero van a contar con sus poderes, con sus uniformes y con todo el look que tuvieron en Avengers. Claro, esto va a sonar como que, ¿what? Pero ustedes saben que actualmente sí está muy en chino que Marvel le tumbe a Fox los derechos de los Hombres X, que pues ellos están empecinados en seguir con la franquicia, en seguir generando, seguir mutando la trama hasta dónde le pueden explotar. Y no sé, compañeros, seguir sacando dinero. En seguir sacando el dinero, ¿no? Pese a todas las mutaciones que le van a hacer a la trama a partir de Wolverine y lo que siga, ¿no? No sé qué opinan aquí mis compañeros. Ya son muchos personajes. Sí. Y luego nos van a dar algo que el Quique le va a echar tierra otra vez. Bueno, no más le voy a echar tierra. La verdad es que, no sé, yo siento que cuando tienes demasiados personajes en pantalla, digo, qué chido, qué fregón que tengamos un montón, pero yo creo que cuando tienes demasiados personajes en pantalla, luego tu guión se vuelve pues más chafón, porque está difícil darle su peso, darle su énfasis a cada uno de ellos. Es difícil definirle no solo la personalidad, sino, o sea, qué tanto va a resaltar en la película, ¿no? Y ahí es donde yo siento que a lo mejor los van a meter como de relleno, y pues no quisiera que fuera eso. Yo creo que deberían de enfocarse en lo que ya hay, porque tienen como quiera mucha tela de donde cortar como para todo andar metiendo más personajes. Es muy probable, no sé, ¿qué opinan su Bomoy? Pues igual ahorita en cuanto a los personajes están más como opcionales para ambas compañías, pero igual en lo que es Fox no se ve que los vaya a ocupar todavía en la próxima de X-Men. No ha mencionado siquiera, pero pues igual quien hizo la mención fue más este Kevin Feige de Marvel Studios. Sí, porque pues sí se ve que está más interesado Josh Whedon en utilizarlos, porque pues sí. Para los que son amantes de los cómics de Avengers, pues este par de personajes han tenido muy buenas historias, específicamente Wanda, quien ha tenido, pues, quien por mucho tiempo fue el personaje femenino, fue de los primeros personajes femeninos que tuvo Avengers después de la Avispa, la cual pues seguramente vamos a andar viendo en Ant-Man, y pues no sé. La cuestión del caso de Scarlet Witch, pues es una situación en la que dices, faltan personajes femeninos en Avengers, y eso es lo que muchos llegaron a quejarse, es decir, nomás salió Black Widow y salió el personaje de Maria Hill, pero pues realmente faltaron como que un poquito más de mujeres, según las quejas de algunos, ¿no? Pero pues bueno, ustedes saben que es una película de acción, y una, pues película, sí. Y una película para toda la familia, pues tampoco puedes andar ¿cómo se llama? Ahí abusando de las carnes, ¿no? Ah, sí. Digo, no querrás que después un cosplay, no, una adaptación bastante bien hecha de la Bruja Escarlata haga que las madres le tapen los ojos a sus hijos, ¿no? Lo que sí estaría medio chafón sería lo de los poderes en cuanto a la de Avengers 2. ¿Quién sabe cómo los irían a adaptar? Sí, es complicado, porque bueno, Quicksilver, sí. Pues así, sabemos que es como Flash en lo de DC, pero en el caso de Wanda Maximoff, pues sí es complicado, porque sabemos que tiene poderes así como mágicos. Y pues sí se llega a tornar un tanto complicado, pero bueno, lograron adaptar a Thor, que era más complicado aún. Bueno, con el clásico accidente industrial ya la libran. Así es. Pero bueno, yo no sé si Moyo y Kika tengan algo más que decir. No. Pues perdón. Pues pienso en el caso de la Bruja Escarlata, que me parece un personaje bastante interesante, teniendo como referente principal la saga esta de House of M. Uh-huh. Sí. Y que a pesar de que es cierto un temor que se puede provocar, como lo menciona aquí, que de tantos personajes es difícil dar tanto trasfondo, darle la profundidad adecuada, todo este tipo de cosas, pues también muchas veces creo que este tipo de las noticias lo sueltan los estudios para ver la reacción del público, ¿no? Para ver qué es lo que realmente se quiere casi a un nivel estadístico, ¿no? Mercadotécnico. Y pues más bien hay que ver el resultado final. Pues sí, definitivamente. Y bueno, pues así vamos a ver qué es lo que ocurre con este par de personajes. Ojalá que si se hace una adaptación de ellos, pues salga bien. Y pues yo la verdad, pues en lo particular espero que el grupo inicial de Avengers y a uno que otro agregado aparezcan en el 2015 y no vayan a abarcar demasiado y terminen provocando que la película se difumine, ¿no? De tanto fanservice que vayan a andarle acomodando. Y bueno, pues vamos entrando a la siguiente nota, la cual pues sí es relacionada con Gears of War. Como ustedes saben, este videojuego que ya ha tenido 4 entregas en el Xbox 360, pues siempre se ha tenido la inquietud de crear una película basada en este videojuego, que pues la verdad tenía una, fuera de la jugabilidad y del modo multiplayer, siempre se destacó por tener una buena historia, por lo menos hasta el tercer juego, que fue hasta donde yo jugué. Y siempre ha habido una inquietud de hacer una película, ¿no? Tal y como ha pasado también con Halo y con Mass Effect, que también por tener tramas pues bien contadas, pues siempre han tenido el deseo de hacer películas. En el caso de Halo, pues no se ha dado muchos frutos. En el caso de Mass Effect, pues ahí siguen en veremos. Y pues aquí tenemos Gears of War, que ya se habló de que ya hay un productor, que es Scott Stover. Pues Scott Stover, pues su último proyecto fue Battleship, y ahí es en donde de pronto dices, espera, Battleship. Esta película del año pasado que peleó por los Razzies, o sea, a mí sí me dejó como que, bueno, no creo que sea buena idea, pero finalmente es productor, no director, ¿no? O actor, entonces no, quizá no sea tan preocupante, pero bueno, ya por lo menos tiene un productor y es un comienzo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues sí. ¿Estás esperando con Sup? Lo mismo, al menos ya tienen productor, porque sí se veía que iba a tardar un poco más, pero ya es un adelanto, ya hay... ¿Ahí cómo se llaman? Hay esperanza para los fans. Así es. Y pues yo creo que para los fans de Gears of War, pues sí, ya quisieran empezar a especular quién podría ser los actores, de qué podría tratar la película. Pero bueno, ya sabemos que si la película se apega al videojuego, puede tener una buena historia, ¿no? No sé si Kike o Moy tengan algún comentario. Pues es el compadrito de los billetes. Entonces, no importa, no importa dónde haya dejado billetes, el chiste es que dé billetes para que se haga la película. Ya, ya sí. Cuando anuncian reparto, ya cuando veamos quién está haciendo el guión, si no sé, si la gente de Microsoft, más que Microsoft, la gente de Epic esté metida ahí, meta mano ahí, pues bueno, ya nos emocionaremos. O al menos sabemos que ya va a haber quién va a pagar por la película. Y pues así sí, yo es. Como fan de la saga de juegos, ojalá hagan algo bueno, ¿no? Pero pues sí. No podemos especular tampoco tanto porque pues no hay nada más que quien le va a meter el billetón. O sea, por lo menos ya va a haber, ya sabemos que va a haber. Exactamente. Y pues bueno, no sé, Simón, ¿tenga algún comentario? Pues es que realmente... Okay, puede que el productor no tenga tanta injerencia en esta cuestión como creativa o del producto final, pero pues también pienso, yo soy de la idea que es prácticamente imposible hacer una buena película de videojuegos, ¿no? No importa, o sea, son lenguajes muy diferentes, son construcciones muy distintas, y realmente, y también teniendo en referencia ya este nombre de productor y las cosas que ha hecho, pues realmente yo no tengo ningún tipo de expectativas, ¿no? De hecho, más bien al contrario, ¿no? Estoy absolutamente predispuesto a que va a ser una porquería, aunque el juego me guste, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a continuar con las notas. Y bueno, tenemos aquí un comentario. Alguien me decía que un rumor no es una noticia. Nada más esperamos que el que nos hizo el comentario, ¿de qué estamos hablando? Toca fue de la licencia de... ¿Cómo se llama? De la Bruja Escarlata y... Quicksilver, pero no era ¿cómo se llama? No era rumor. Comentario de Kevin Feige. Ajá. De hecho, la licencia está compartida entre Marvel Studios y la Fox. Así es. Y qué bueno que nos hagan este tipo de feedback, pues para que nosotros les demos la retroalimentación lo más rápido posible, ¿no? Les agradecemos que lo hayan hecho. Y bueno, continuando con las noticias, hoy tuvimos una nota muy lamentable, y es el hecho de que el legendario artista de efectos especiales Ray Harryhausen falleció el día de hoy. La verdad es de que es una nota, pues ahora sí que, pues muy lamentable. Este artista, pues nació en Los Ángeles, California en 1920, y pues murió en Londres, Inglaterra el día de hoy. Y pues, ¿qué podemos decir de este hombre? Él se puede decir que es pionero en lo que fue la animación de stop motion. Ustedes saben que esta técnica es de andar tomando las imágenes así como si estuvieran haciendo una caricatura, pero tomando imágenes así que detenidas, y luego hacer un pequeño movimiento tomado a través de la imagen, y así sucesivamente hasta que tienes una secuencia, ¿no? Y esto pues influyó, esto pues generó pues de pronto que él tuviera unos trabajos notables en los 40s, en los 50s, y sobre todo en los 60s y en los 70s. Bueno, dominó prácticamente los efectos especiales durante más de 40 años en películas como Mickey Joe Young, la bestia de los tiempos pasados, también la criatura que vino del fondo del mar, La Tierra contra los Platillos Voladores, El Séptimo Viaje de Sinbad, La Isla Misteriosa, Jason y los Argonautas, El Primer Hombre en la Luna, y sobre todo Furia de Titanes, esta película de 1981 que para muchos es considerada pues incluso mejor que la película que salió que salió hace algunos años del cine. También su trabajo influyó influyó muchísimo en muchos directores, en muchos artistas. Se puede decir que influyó el trabajo de Tim Burton, James Cameron, Steven Spielberg, Sam Raimi, Stan Winston, Guillermo del Toro, Frank Darabont, John Landis, Peter Jackson, Ivan Reitman. O sea, prácticamente se puede decir que por el trabajo de esta persona muchos encontraron esa apertura de decir, ¿saben qué? Yo soy capaz de crear todavía cosas más fregonas que esto que veo en la pantalla, ¿no? Gracias a Ray Harryhausen pudimos tener la capacidad de imaginar y de ver, de pensar de que podíamos poner criaturas que no podíamos concebir con, por ejemplo, con botargas con hilos y agujitas, y de pronto vimos criaturas que sobrepasaron los límites, ¿no? Es tal la influencia que incluso una banda de rock que se llamaba The White Stripes tomó escenas de la película Jason y los Argonautas para su video de Seven Nation Army, el cual sigue siendo muy impresionante la forma en que utilizaron esos esqueletos legendarios, ¿no? La verdad es que es una nota pues bastante triste, pero bueno, ya sabemos, él desde 1980 ya no había hecho alguna otra película, pero pues Furia de Titanes fue como que su legado, de decir, pese a de que ya se veía bastante, se puede decir un poquito viejito su trabajo contra lo que ya había en esa época, siguió siendo una película muy destacada. Pues solamente queda decir que descanse en paz y ojalá que pues ojalá que lo podamos recordar con sus grandes éxitos y su gran gloria, y seguramente va a ocupar un buen lugar en los aplausos de la entrega de los Oscars del próximo año. No sé qué opinan los demás. Pues lo sí, nota triste. Ah, adelante. Perdón, lo voy a extrañar mucho, porque fíjate que ese tipo de efectos especiales les tengo mucho cariño, y este, y sobre todo los marionetas y esas cuestiones, porque son trabajos que realmente se ve que la persona, uno, se las ingenió, y dos, le metieron muchas ganas, mucho, vaya, que sí batallaron y mucho cariño. Digo, no quiero decir que el CGI, pues no haya un diseñador y que también se esté partiendo la frente haciendo los dibujos con computadora, pero siento que hasta, de cierto punto son hasta más artesanales, ¿no? Y ese mismo sentimiento que se ve que le echa a sus obras, porque son unas obras, o sea, realmente el efecto de esculpirlas, las figuritas, y darles movimiento frame por frame, vaya, es una super friega. Realmente le tengo mucho cariño a esta película de Clash of the Titans, y creo que sí me hizo que también le tomara cariño a ese tipo de películas. Creo que ahí hubo otras, ¿no? Tipo King Kong, ya dijiste las de Sinbad el Marino. Uh-huh. Incluso podemos ver ese tipo de tecnología, llamándolo entre comillas, o forma de hacer efectos especiales en Robocop. Cuando salía el ED-209 o en la de Robocop 2, también estaba hecho con este tipo del stop motion. Entonces, pues además de que lo hizo bien, como dijiste, Trapsan puso ahí, digamos que aportó algo al cine, ¿no? En cuanto a creación de efectos especiales. Entonces, pues sí, lo vamos a extrañar mucho. Y pues sí, denle, si no han visto la película de Furia de Titanes del 81, se les recomiendo un montón. Así es. Sí, de pronto así como que no, ahorita no, bueno, así como recomendación personal, si ustedes de pronto no tienen tiempo para mostrar para checarse los, así que para checar una película, pues de menos vean el video de Seven Nation Army de The White Stripes y observen el trabajo tan fregón que hagan las calaveras que salen en este video, y ya después, y si quieren, búsquense después la de Jason y los Argonautas para mayor referencia, que la verdad es un película, ¿no? Para su época, estamos hablando de la década de los 60's. No sé qué opinan los demás. Ah, pues sí, ahora sí. Triste la nota, pero pues, qué herencia dejó, y pues, pura inspiración para las próximas generaciones. Y sí, muy buena película la de Furia de Titanes también. Me tocó verla de pequeño, pero sí, peliculón tremendo. Y recomendación para que lo vean también con sus niños. Así es. Y pues bueno, Moy, no sé si tienes algún comentario. Pues en este tipo de figuras no nos quedamos a recordar que el legado que deja el cine, ¿no? El cómo se van construyendo las ideas en los hombros de otras personas que puede que no hayan revolucionado o inventado alguna cosa en particular, pero que se nota la pasión y el amor que dejaron en su trabajo, ¿no? Y que inspiraron a muchas personas que hoy nos deleitan con su arte. Así es. Y pues bueno, Ray Harryhausen, ojalá descanses en paz, y gracias por esos trabajos tan fregones que inspiraron a tantos a ir buscando la manera de mejorar los efectos especiales. Y bueno, vamos a pasar a una nota que pues causó bastante remolino en la mañana, yo creo que bastantes remolinos, y es que, bueno, como ustedes saben, pues Disney ha estado pues en un evento que se hizo en abril pasado. Disney y Pixar anunciaron de que ya se van a realizar 3 películas nuevas, lo cual pues dice nuevas, sí, absolutamente nuevas, no son secuelas de otras películas que ya hizo Pixar, son historias completamente nuevas, que claro, van a ir alternándose con las secuelas que ya anunciaron, que pues ya sabemos que viene Monster University el mes de junio, y viene después Finding Dory en el 2015, pues ya también anunciaron de pronto ahí 3 películas, primero The Good Dinosaur, el cual se estrena en el 2014, Después de Finding Dory, no dijeron exactamente la fecha, es Inside Out, que es una película que aparentemente cuenta la historia de una niña que está, pues, teniendo una historia dentro de su cabeza. Eso soy yo bastante loco. y finalmente una película que lo único que habían dicho los productores es, está basada en la temática del Día de Muertos. El Día de Muertos, sí, de nuestra celebración, no de Halloween, del Día de Muertos, o sea, pan de muerto, altares de muertos, flores de cempasúchil, etcétera, calaveritas de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto había sido algunos días antes. El día de hoy, en una página que se llama StitchKingdom.com, ellos encontraron evidencias de que Disney, Walt Disney Company, estaba empezando a tramitar en la oficina de patentes de Estados Unidos y de otras partes del mundo una marca comercial que se llamaría Día de los Muertos. Esto para promover la película basada en el Día de Muertos de Pixar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué iban a servir estas patentes? Pues iban a utilizar el término Día de los Muertos como una marca comercial para vender diferentes productos, ya sea comida, ropa, juguetes, videojuegos, artículos deportivos, y todo tipo de souvenirs que pudieran salir en relación con esta película. O sea que, por ejemplo, iba a salir una línea de juguetes con los personajes de la película y todos iban a ser marca Día de los Muertos. Iba a salir pan dulce y iba a salir el logo de Día de los Muertos en el pan dulce. Aquí el punto es de que dices, ok, Disney no tenía la intención de decir, vamos a comercializar el Día de Muertos y lo vamos a poner como un producto, vamos a comprar la patente para que el Día de Muertos de México sea un producto más de Disney, como es ahorita los Avengers, o es Star Wars, o es ESPN, porque bueno, ESPN es parte del corporativo de Disney, no hay que olvidar eso, sino crear una línea de productos que se llamara Día de los Muertos. Y esto, pues, en cierto modo, pues, sí causó indignación, sobre todo en la comunidad latina y sobre todo entre la gente que, pues, que estuvo al pendiente de esta noticia aquí en México. ¿Por qué? Pues, porque estamos hablando de que no puedes convertir en celebración algo que, pues, tiene un significado no solamente cultural, sino religioso y que tiene un significado nacional para nosotros los mexicanos. Es cierto que algunos van a decir, no, ya Trapsan ya se puso como medio hippie y anda promoviendo una cultura que seguro ni siquiera profesa, ¿no? Es probable que a lo mejor yo no sea tan, que yo no haga altares de muertos o coma pan de muerto, bueno, pero yo respeto la verdad de que pues esto es una tradición que pues tiene una raíz religiosa prehispánica, que es parte de nuestra cultura y que no es un producto que vamos a andar vendiendo en la calle. Eso es lo que yo estuve defendiendo durante la mañana en el Twitter. Por otra parte, pues sí se armó una campaña, se puede decir que hubo campaña en change.org, muchísimas cosas, y bueno, resultado final, pues, ¿qué creen? Disney acaba de anunciar que va a cancelar todos los proyectos de patentes que tenía para el Día de los Muertos, y va a tener que buscar ahora sí otro nombrecito para sus productos. Lo cual, pues yo creo que, pues sí se dio cuenta Disney del impacto negativo que estaba causando en la comunidad latina y en el mercado latinoamericano de lo que estaba haciendo. Y pues bueno, así que yo creo que Disney a lo mejor quiso hacer el drama queens del día de hoy y yo creo que lo logró. No sé qué opinan los demás. No, pues qué bueno es no tener que pagar regalías por poner mi altar de Día de Muertos. Ya sé. Sí, ya sé, o sea, es que eso sonaba como denigrante, sí, sí. No sé, el hecho de que, imagínate, ya fue como cuando quisieron patentar ¿cómo se llama? La Virgen de Guadalupe, los chinos, digo, es un símbolo religioso en nuestro país, que se puede decir que la patente, bueno, que lo creó, sí, que lo creó siendo buena onda, pues, el mismo Dios, y en el modo ateo, pues, dijo, lo inventó Juan Diego, pero era algo, pues, que los mexicanos comparten felizmente y gratis, ¿no? Para que así de pronto llegue un chino y nos quiera cobrar por eso. Y pues en el caso de Disney, pues también, o sea, suena gacho que algo que nosotros hemos preservado por siglos, lleguen y digan, ¿saben qué? Vamos a vender productos con este nombre, ¿qué les parece, no? No sé qué digan Kike o Moy. No sé, tengo dos puntos de vista. Desgraciadamente ya sabemos qué es lo que quiere Disney, es hacer dinero. Pues es obvio que no se nos va a hacer ni justo, ni correcto, ni... Sobre todo correcto, no se nos hace correcto que quieran crear marketing con estas cuestiones, ¿no? Que es algo muy nuestro, pero también por otro lado son bien... Bueno, menos aquí en la parte del norte son muy pocas personas las que realmente van al panteón, las que realmente entienden el significado. Bueno, entendemos, porque realmente yo tampoco acostumbro a eso. Digo, sí, como pan, mucho pan de muerto, hecho con muertos de verdad. pero ya en serio, o sea, sí es algo muy nuestro que sí deberíamos de profesar realmente. Y Entonces sí siento como que pues ni le sabemos si andamos metiendo la cuchara, como que ahí me hace un poquito ruido. Pero lo que sí es lo que les digo, o sea, Disney sabemos que donde mete la cuchara es para sacar dinero y ahí sí no se me hace tan correcto. ¿Voy? Bueno, pues yo creo que el inconveniente en esto, y no es tampoco es un afán nacionalista o este afán de reivindicación de cierta mexicanidad intrínseca que deberíamos de practicar todos y bla bla bla bla bla, ¿no? Realmente lo que el inconveniente que considero es esto, la de privatizar una idea, privatizar una cultura, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Es como sencillamente si alguien intentara privatizar el jazz, ¿no? O sea, no digo que canciones en específico, sino, ok, si vas a hacer jazz, vas a tener que pagarme una cantidad por ello, ¿no? O sea, intentar reducir la sustancia simbólica de ciertas cosas, ese es el inconveniente, ¿no? En una empresa, pues, ya lo decía Bart Simpson en la película de los Simpsons, cuando sale caracterizado de Mickey, diciendo, soy la mascota de una malévola compañía, ¿no? Disney es eso, ¿no? Disney es una compañía, Disney realmente, o sea, que nos entretenga es totalmente incidental, ¿no? Lo que ellos están buscando es, ¿cómo se llama? Una construcción de cierto capital, a pesar de, pues, de trucos sucios como esto, ¿no? Retiró la propuesta porque sencillamente, no porque sean buenos, no porque sean éticos, no porque sean morales, sino porque vio que no era rentable, ¿no? Realmente iba a causar un estrago adverso el hacer esto y un público como el de Latinoamérica que realmente consume muchísimo a Disney. Entonces, realmente, no lo ven este de sentimiento de, hay que preservar nuestras raíces y eso, ¿no? O sea, sería más interesante entenderlas, más que sí, practicarlas, ¿no? Pero realmente no creo que nada, ni una compañía, ni una persona, nadie tiene derecho a monopolizar la esencia cultural y simbólica de un pueblo. Exactamente, ¿no? Eso es algo claro, ¿no? Es con a lo mejor en el punto de vista mexicano uno puede decir, bueno, es que yo no conozco la tradición y pues dices, pues no me importaría que Disney lo hiciera, pero si nos vamos a otros países, por ejemplo, ¿qué tal si a lo mejor se les hubiera ocurrido decir vamos a privatizar el Ramadán? Ustedes no se imaginan la reacción violenta que hubiera habido a nivel mundial, ¿no? Que de pronto dijeran, Pixar va a hacer una película sobre el Ramadán, sobre Mahoma, y vamos a vender productos que se llaman Ramadán, vamos a vender pan pita de Ramadán, vamos a vender muñecos de Mahoma marca Ramadán. Imagínense la reacción de los musulmanes ante eso, ¿no? Y yo creo que los musulmanes tienen más intrínseca esa tradición religiosa que nosotros la del Día de Muertos. Entonces ustedes ya me quieren imaginar el final de esa película, ¿no? Y pues bueno, se los dejo a su opinión. Nosotros no estamos tan intrínsecamente vinculados con esas tradiciones. Y es claro, por ejemplo, acá en el norte, como dice Quique, pues no se tiene tanta... Pues no está tan sembrado. Nos, fíjate, tristemente nos afecta más lo del Halloween. Pero el año pasado tuve la oportunidad de estar en esas fechas allá en el DF y me encantó cómo hasta la gente vestía de catrinas o catrines, dependiendo, en los parquecitos bastantes, pero, o sea, me cansaba de ver altares todos muy bonitos y muy diferentes, festivales. Entonces, pues yo creo que aprovechar eso, que la gente que sí, o sea, tratar de practicarlo y, como dijo Moy, más que practicarlo, entender, saber de dónde viene y qué significa. Exacto, porque pues no es nomás visitar muertos y hacer altares y comer pan de muertos, es un significado religioso y espiritual que se tiene pues heredado de generación en generación, y ahí lo vamos a tener. Pues ahí sí les dejamos la invitación para que ustedes chequen esta tradición y que pues ha causado el interés de los norteamericanos. Si ellos quieren hacer una película sobre el Día de Muertos es porque algo les interesó de todo esto que cierne la tradición, y es una buena noticia para mí pensar que de pronto Pixar se fija en la cultura mexicana para hacer una historia. Y bueno, de hecho, pues incluso hice hasta la mención en mi artículo, en el artículo aquí en Reset, de que no solamente Disney lo ha hecho, digo, pues también ha habido películas mexicanas que han salido pues basadas en la historia del Día de Muertos, como La Leyenda de la Nahuala. Y pues hace poco una compañía de juguetes sacó una muñeca basada en el Día de Muertos. Y nadie pega el grito por eso, pero pues la verdad es que es una creación bastante original, pensándolo bien. Y bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar el tema. ¿No están en algún comentario más? Es que creo que el inconveniente propiamente no es que saquen inspiración de la fiesta, ¿no? Sino que intenten vender la fiesta. convertirla en una propiedad privada, ¿no? Ese ¿sí? es el enorme inconveniente. Así para es. Para generar sus propios beneficios. Sí, es que eso está claro, o sea, definitivamente, sí, una sí. cosa es de que ellos digan, vamos a hacer una película basada en el Día de Muertos, vamos a hacer nuestros productos alrededor de esa historia, y pues pero no vamos a tomar el Día de Muertos como nuestro producto y vamos a obligar a la gente a comprar nuestros productos para que celebren el Día de Muertos, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace mal. Pero bien, vamos pasando a la siguiente nota, y es el caso de que tenemos hace poco habíamos discutido en el podcast pasado de que estaban pensando en hacer un remake de The Crow, esta película de culto de los noventas, que pues tuvo de protagonista a Brandon Lee, que bueno, lo tuvo de protagonista la mayor parte de la película porque desafortunadamente tuvo un accidente mortal durante el desarrollo de la historia. Y pues bueno, viene el remake. Ya habíamos hablado de que Tom Hiddleston estaba siendo considerado para ser el cuervo, pero no va a ser Tom Hiddleston. En su lugar están considerando a tu actor, aquel buen Submarco nos va a decir quién es. Ah, pues es nada más ni nada menos que Luke Evans, que fue de los primeros que habían, bueno, fue prácticamente el primero que seleccionaron para el casting de la película, pero por otros compromisos que tenía pendientes, tuvo que aplazar su participación, pero pues ya incluso quedó todo en que lo iban a esperar para principios del próximo año para comenzar con el rodaje. Sus otros compromisos eran una nueva versión de Drácula y su participación en El Hobbit como el bardo. Como el bardo el arquero, así es. Ajá. Y de hecho, sí. Pues lo vamos a ver en las próximas semanas, va a aparecer como el villano en Rápido y Furioso 6. Sí, y está pues bastante activo. Está bastante activo este actor que sí. De pronto le ha caído mucho trabajo y la verdad pues para él qué bueno, el aspecto de que también vaya a ser uno de los personajes pilares del Hobbit, porque Bardo el Arquero es un personaje que pues realmente tiene una parte muy importante en el libro y sí, pues vamos sí. a ver cómo desarrolla este personaje en la trilogía de Peter Jackson. Y pues bueno, no sé qué opinan los demás de esta preselección todavía. Bueno, ya es selección oficialmente. Pues es que no sé, va a ser, no sé, un parteaguas, yo creo, porque yo creo que todo el mundo le tenemos cierto cariño, y más que cariño, es la película original del Cuervo se volvió de culto, y creo que tratar de hacer un remake de algo de eso, no sé, ahí las opiniones van a estar muy divididas. Hay quien nos vamos a oponer a que hagan una película, porque no necesitas un remake de la película, ¿no? Yo creo, igual, todo por el cochino dinero, o igual a lo mejor y nos sorprenden y hacen algo... Pues algo mejor, aunque te digo, va a estar difícil porque sí. aunque haga mejor, es difícil poder comparar y decir o tener un punto de referencia, porque uno, el actor ya no está, el actor falleció precisamente en la película y la película fue muy buena, entonces no sé, ahí va a estar medio difícil esa pues onda. Sí. Por todos los sentimientos de por medio que llevó la película, y al igual de que fue, bueno, no fue tan poco tiempo el tiempo que pasó desde que salió la historieta, que también está muy muy marcada por los sentimientos del autor, que pues bueno, ya como saben muchos, creó la historia del cuervo James Howard por la muerte de su novia. Así es. Y fue un desarrollo de una historia que sí, pues sí. va de lo triste, de pronto inspirado también un poquito en Edgar Allan Poe y su historia de The Raven. Y por otro lado, pues fuertemente influenciado por el heavy metal, que es algo que se escucha en buena sí. parte de la película, y que pues realmente es bastante enferma esta historia en ratos, pero también sumamente violenta, pero pues que de pronto tenía mucho sentido lo que contaban, ¿no? Ajá. No sé, Moy, ¿tengas algún comentario? Pues, realmente creo que hay ciertas películas en las que no admite remake, ¿no? Y además también con las malas experiencias que hemos tenido con algunas ficciones que se vuelven a recrear. Finalmente, también me pareció un poco oportunista, ¿no? Intentar aprovecharse de cierta forma, de cierta emoción morbosa que podría generar la comparación hecha con el difunto señor Lee. Y su nueva película, no sé, esta ya de por sí me parece una mala idea en general. Ya, agregándole cuestiones que pueden ser moralinas de mi parte, ¿no? Pero realmente es una película que me parece mala idea desde siquiera la mención. Sí, no, y es complicado, y si yo creo que eso de agregar el morbo de que dicen, ¿podrá, sobrevivirá el señor Evans a la experiencia? Pues bueno, ya supimos que Mark Dacascos hizo dos secuelas del Cuervo, un actor hizo varios episodios de una serie que no tuvo nada de éxito, la verdad a mí no me gustaba la serie de televisión del Cuervo, y otros actores han interpretado a The Crow, incluso una actriz llegó a interpretar a The Crow, y hasta la fecha solamente Brandon Lee ha sido el único que falleció, entonces no hay una maldición. Aunque les debió haber caído. Y como dicen, aquí alguien comentaba a Luis Valdés, Luis da 84 en Twitter, dice, ¿creen que el remake del Cuervo sería como el remake de The Enter the Dragon? Yo sí, no la hagan. Bien, así es, sí, sí, tiene razón. Y eso de que Enter the Dragon, que es Operación Dragón, pues fue la única película que se puede decir vimos completa de Bruce Lee, bueno, la segunda o tercera película y la última que vimos completa de Bruce Lee, o sea, toda la historia aparece Bruce Lee. Y porque la siguiente que fue El Juego de la Muerte, pues ahí sí ocurrió lo mismo que pasó con Brandon Lee, aunque un poco diferido, ¿no? Bruce Lee hizo algunas escenas de esta película, de pronto dijo, ¿sabes qué? La voy a parar, voy a hacer Operación Dragón, va a completa Operación Dragón, regresa a esta película del Juego de la Muerte, y entonces ocurre el incidente que pues le causa la muerte, que no tiene que ver con la película, que fue una intoxicación, si no me equivoco, dicen que fueron circunstancias un tanto misteriosas, y tuvieron que completar la película con dobles, o sea, imagínense eso. Y aún así les quedó muy padre esa película, eso sí no me quejo, pero yo no esperaría tampoco un remake del Cuervo, aunque pues sí, habrá que ver qué es lo que va saliendo de todo esto. No sé qué opinan los demás entonces, ya para cerrar el tema. Pues es que ya lo dijo Moy, eso está, yo creo que eso, o sea, se van a aprovechar del morbo de la gente para sacar dinero. Pues sí, pero si quieren pensar en el morbo de la gente por un personaje en específico, mejor esperen la próxima película de Superman o la próxima película donde salga Jesucristo. Todos los actores que han salido de Superman o de Cristo ya no vuelven a destacar mucho en sus carreras. Digo, por lo menos no he sabido nada de Jim Caviezel hasta ahora. Y de Brandon Root. Digo, no he sabido nada de ellos realmente. Sé que Jim Caviezel anda en la tele, pero no ha hecho nada destacado. Y Brandon Root, pues nomás Scott Pilgrim, pero pues no. No es un papel de 10 minutos, nada que nos sorprenda. Pero bueno, ya con esto cerramos nuestra sección de noticias y vamos pasando a los reviews de esta semana, a las reseñas que tenemos. Bueno, hubo varios estrenos esta semana, pero pues como ustedes saben, estuvieron pues un tanto opacados por Iron Man 3, que pues tuvo su segunda semana dominando la taquilla mexicana y tuvo su segunda gran apertura en Estados Unidos, la segunda apertura más grande en la historia de las taquillas norteamericanas, pero aún así pudimos ver algunas películas diferentes. Y bueno, primero que nada, pues el buen Kike nos va a platicar de Ladrona de Identidades, esta comedia, creo que aparece Melissa McCarthy y Jason Bateman, ¿no es así? Exactamente ellos. ¿Ya le doy? Ya, dale. Ah, bueno, perdón. Es que tenía aquí mis notas. Muy bien. Pues sí, Ladrona de Identidades es una película, se supone que es de comedia. Se supone, ahorita van a ver por qué. Donde precisamente Melissa McCartney interpreta una ladrona, pues más que ladrona, hacen el típico fraude que aquí en México conocemos como que te clonan la tarjeta. Todo es normal en la vida de Sandy Patterson, que Sandy Patterson es el nombre de Jason Bateman, o sea, tiene nombre como que de niña. Todo es normal en su vida, él es papá de dos niñas y una más en camino. Trabaja en pues donde no le gusta, no ven realmente su potencial y no lo remuneran de acuerdo a eso, pero pues tiene que sacar la chamba adelante. Y recibe una llamada en su celular así típica, y que le hablan de esos que te venden seguros, no queremos proteger su tarjeta de crédito, es sin costo y no sé qué, y como el kicker que siempre dice sin gasto venga líquido, y pues quiso proteger su tarjeta y al contrario era precisamente esta chica que también según la trama se llama igual que él, Sandy. Entonces lo que hace es que le pide cierta información, nombre, dirección, su número de seguro social, y con esto logra clonarle la tarjeta de crédito. Entonces empieza a darle vuelo a la hilacha, compra y compra y compra y compra en todos lados, y el compadrito ni cuenta se da hasta que de repente quiere cargar gasolina y se da cuenta que pues no pasa la tarjeta y no pasa la tarjeta, y de repente llega la policía y lo agarra, y usted debe dinero porque usted robó en tal lugar y lo estamos buscando la ley. Total, lo arrestan y le checan. Es que me llamo Sandy Patterson, por eso. Sandy Patterson es buscado en no sé qué lugares porque no se presentó y guau, guau, guau. Total que ya se dan cuenta ahí que Sandy Patterson es un homónimo que precisamente lo están confundiendo y ya dicen que checan y sacan de que es en otro estado. Entonces, el chiste es que tanto le clonaron las tarjetas y luego él les está cambiando de trabajo a un lugar mejor, pero como no tiene historial crediticio y la policía lo está buscando, pues tiene problemas también para cambiarse de trabajo. Entonces te das de cuenta que realmente le robaron su identidad, no solo su tarjeta de crédito, sino realmente quién es, y está metido en broncas a todos lados. Y la policía, aunque ya sabe que no es él, pero pues lo van a estar agarrando cada rato para pues seguir la investigación, ¿no? Le comentan que como es la otra persona está en otro estado de Estados Unidos y las cuestiones burocráticas, ¿no? Normalmente tardan entre 9 y 11 meses en capturar al ladrón. Entonces sí. Este hombre se agüita totalmente. ¿Y qué voy a hacer? Pues la otra es que el ladrón confese. Pero pues ¿cómo? No, pues no. O sea, tienes que esperarte a que resolvamos el caso. Total, que la historia realmente trata de que él va a ir hasta Florida y a traerse a la ladrona y hacerla que confiese ante la ley. Y así es como da inicio a esta historia medio que suena bien, suena así como que ahí va, pero las cuestiones que se vuelven medio de comedia no son tan de comedia, o al menos los chistes se sienten un poquito a la fuerza. Sabemos que esta chica, Melissa McCarthy, a quien también hemos visto en la serie esta de Mike and Molly, ha hecho buenos trabajos en cuanto a comedia, pero creo que aquí el guión no le ayudó tanto, o realmente se ve como que, no sé, o el personaje está pues es raro porque tiene ciertos problemas de personalidad y es precisamente por eso que ella es una ladrona de identidades, como que no sabe bien quién es, hacia dónde va, y es en base a ese segmento o esa parte en lo que se basa la historia y además de la lección que quieren enseñar, ¿no? O sea, aprender a quererse uno mismo, a tratar de aprender y sobre todo aceptarse por quien uno es y salir adelante, ¿no? Entonces, total que él va por ella y entonces es la aventura de ir por ella, convivir con ella, atraparla, hacerle el mismo de policía, a ver cómo la hace por traérsela. Y para nada más agregarle un poquito más de especias al asunto, como ella pues es una ladrona, tiene unas deudas pendientes con unos pues con una mafia de Florida, entonces también la mafia entra, unos matones entran ahí en juego, y entonces vemos un poquito de persecuciones policíacas, vemos cuestiones de comedias en carretera, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Al final, pues ya les dije, la lección es esa, quererse a sí mismo, ver hacia dónde uno quiere ir y tratar de aceptarse como es. Aunque el final es por demás predecible, se tiene ciertos momentos que sí valen la pena ver la película. No les digo que es una comedia que se la van a pasar a carcajada abierta como uno esperaría, pero es una película palomera para ver algún fin de semana que no tengas otra cosa que ver. Como dijo Trapsan, si ya vieron Iron Man, a lo mejor esta sería una buena opción, pero no, tampoco esperen tanto de la película. En la escala que es que tiene un 7, y le digo, tiene un par de escenas muy muy graciosas, pero en general no es tan graciosa. Y les digo, o sea, la trama simplemente, pues uno ya se puede esperar en qué termina, ¿no? Bien, pues bueno, esa película, pues como ustedes notarán, pues esta comedia, pues se ve que es recomendable si son muy fans de Melissa McCarthy. Yo creo, en ese aspecto, dicen que, pues de acuerdo a lo que yo he estado escuchando, dicen que Melissa McCarthy hace muy bien su papel, pero pues ya por lo demás como que no se sintieron tan interesantes, ¿no? Ya sabemos que ella pues ha jalado mucha fama por Mike y Molly, que esta serie que aparece en, creo que aparece en Warner Channel, si no me equivoco, y también por Novios en Guerra, esta película, esta comedia del 2010, si no me equivoco, en la cual pues hace un papel bastante interesante y que bastante, bastante locochón y bastante pedante, pero que pues vino, como quien dice, a marcar lo que llamaban la versión femenina de lo que fue, qué nos pasó ayer, ¿no? No obstante, pues como ustedes como comenta Kike, pues esta película pues es una alternativa cómica que tenemos, que está actualmente corriendo en las salas de cine, y esperemos pues esperemos que esta recomendación de Kike pues les permita a ustedes ahora sí que elegir si quieren o no quieren ver esta película. No sé si alguno, si Sub o Moy bien, sabe, tiene algún detalle más que comentar. No, yo no. No lo he visto. Muy bien, muy bien. Yo tampoco, la verdad. Y bueno, si ustedes, ¿cómo se llama? Aquí en el público tienen algún comentario de esta película o de lo que estamos aquí criticando, pues bueno, no duden aquí en platicarlo a través del chat o a través del Twitter, ¿no? Pero bueno, continuando con las películas, pues también también aquí hay otra película que pues salió aquí bastante interesante, una propuesta, creo que mexicoamericana, se puede decir, la cual se llama Mariachi Gringo. Sí, Mariachi Gringo, esta película que bueno, que ya ya tuvimos la oportunidad de ver anticipadamente porque se estrena el próximo viernes. Pues es una comedia romántica, la cual es dirigida por Tom Gustafson, el cual, pues bueno, ¿no? Bueno, el cual estuvo, pues, ha trabajado en diversos proyectos, aunque de director solamente le conocemos Mariachi Gringo y pues Where the World Mine, una película, no sé de qué se refiere. También estuvo, él trabajaba en la cuestión de casting, que en las películas de por ejemplo, de The Good Shepherd, de Piratas del Caribe, del Hombre del Tiempo, esta de Nicolas Cage. Y es uno de su primer proyecto, se puede decir, medio grande, ¿no? Aparecen varios actores, Sean Ashmore, el cual lo conocimos por el papel de Iceman en la trilogía original de X-Men. Aparece Marta Higareda, aparece Adriana Barraza y también aparece Lila Downs, esta cantante mexicana, cantante mexicoamericana que pues ha venido a difundir mucho la cuestión de la música mexicana en Estados Unidos. Y creo que también aquí hacen mención a Tom Wopat, este actor que salía en los Dukes de Hazzard. Pero bueno, Kike nos puede platicar un poquito más de esta película. Sí, fíjate que el título va a ahuyentar a más de 10, más de uno, incluyéndome. El título realmente no le ayuda en nada, pero denle la oportunidad porque es una sorpresa realmente. Fíjate que cuando la vi no sabía si era mexicano, qué onda, ya estoy viendo que es una película totalmente americana, o sea, pero le metieron y vamos a ver ahorita que les cuente por qué. Mariachi Gringo es la historia de un chavo que se llama Edward, que está en sus 30s y no sabe qué hacer con su vida. Vive con sus papás, está un trabajo de medio tiempo que está a punto de que ya lo van a correr, ya no, porque ya no hay trabajo, se la pasa, pues no sé, tiene problemas de salud, hay unas cuestiones de ansiedad, ya saben que los gringos en esas cuestiones te mandan al doctor y te recetan pastillas, pues bueno, el chavo tiene que lidiar con eso, y pues problemas en su casa. Él aparentemente lo que hace es que se desahoga con su guitarra y se pone a tocar. En una de esas se fue a comer a un restaurante que se llama El Mariachi. No dicen en qué ciudad vive, pero se ve que están cerca de la frontera, a lo mejor con Tijuana, por allá. Es un restaurante de comida mexicana y ahí bebiendo y todo, hacen un pequeño... Hay una persona que es el dueño de ahí, que empieza a tocar música mexicana, precisamente acompañado con guitarra. Le llama la atención de Edward, quien rápidamente se ve que le gusta esta música y empieza a agarrarle un poco de cariño, pero es tal su fascinación al escuchar y ver a este señor interpretar música mexicana, que incluso él se le acerca y le pregunta que si le gusta y le comenta, sí me gusta, y tú tocas, pues más o menos, pues si quieres, tráete tu guitarra y te enseño a tocar. Y entonces, total, así se queda, Edward se regresa a su casa y se queda con el pensamiento de que si realmente le gusta la música mexicana y si realmente quisiera aprender. Total, pasan los días y así es. Al fin se arma de valor, desempolva su guitarra y regresa al restaurante donde el señor empieza a explicarle a explicarle cómo cantar y tocar canciones mexicanas. De hecho, casualmente está tocando canciones de José Alfredo Jiménez. Es curioso ver el fenómeno de tan real, que es, por ejemplo, ese es el señor Alberto, que tiene su restaurante, y pues bueno, él es obviamente mexicano y se fue a Estados Unidos a, entre comillas, vivir el sueño americano, ¿no? Poner su negocio, ya tiene su familia allá, y entonces toda su familia, pues sus hijas, nunca han ido a México, no conocen México y se niegan a hablar español. Incluso la esposa tampoco. La esposa la conoció ahí en Estados Unidos y ahí se casó y ella ya se quedó. De hecho, cuando regresa para que le empiecen a enseñar a tocar, están celebrando el 5 de mayo, curiosamente. No es el 5 de mayo, perdón, porque es el día de independencia. Es el día de independencia y con la campana y todo el rollo, música bien mexicana, Es el contraste tan, tan raro, porque no es el típico tacos que ves normalmente todas las películas americanas, sino realmente se ve que le pusieron énfasis en nuestra cultura y realmente lo ves reflejado ahí tanto en la bebida como en la comida. Y total, vemos a este Edward tratando de aprender y pues como es gringo, batallando en la pronunciación, y hasta que vemos que el señor que le estaba enseñando a Alberto se enferma, le da un ataque al corazón, pero no sin antes indicarle que Guadalajara es, si realmente le gusta la música de mariachi, Guadalajara es el lugar al que tiene que conocer, el lugar que tendría que ir y ver si realmente le gustaría ser un mariachi, ¿no? Esto despierta un poquito de pues sobre todo de emoción en Edward, porque te digo, está en un punto de su vida en que supuestamente no sabe qué hacer con ella, y entonces va y se imagina qué sería de él ser un mariachi, ¿no? Cómo realmente es la vida en México, cómo realmente es la vida de una persona como nosotros sabemos lo que es un mariachi, un alguien que realmente es su oficio y su profesión, y que de eso lleva pan a su casa, pero que a la vez lo, en teoría, se supone que ellos al ser artistas lo hacen también pues de corazón, ¿no? O sea, realmente quieren, viven y sienten la música. Entonces es tan raro ver a este Edward que así se va en su carro, va, cruza la frontera, vende el carro y se va en autobús hasta Guadalajara, y pues bueno, ahí le dan su bienvenida los policías, y casualmente se cruza con una chica que se llama Lilia, que es interpretada por Marta Higareda, que de paso les digo que habla muy buen inglés, y le ayuda un poquito a ser intérprete, le ayuda a conseguir trabajo, le ayuda a conseguir dónde quedarse, y pues bueno, como se pueden imaginar, incluso hasta se empieza a enamorar de él. Es tan curioso ver ese choque de culturas, de ver al gringo ahí, y lo más padre es que tiene muchos momentos musicales la película, interpretados por una chica que no sabía que era famosa, que se llama Lila Downs, que canta muy bien, canta súper bien, y vemos cantando música no solo de José Alfredo, sino música de mariachi, música o canciones que pues nosotros como mexicanos conocemos súper bien, pero la forma en que te lo interpretan y la forma en que lo manejan está súper, súper, súper padre. Entonces, es raro ver que una película americana realmente te dé la esencia de los mexicanos, y también no sé cómo explicar ese sentimiento que dio en mí, que es que cómo es posible que un producto, lo voy a llamar un producto, o que un gringo me recuerde mi gusto por nuestras raíces mexicanas. Es hasta cierto punto raro, no sé, ese sentimiento, no sé cómo explicarlo. El final de la historia es pues diferente de lo que todos pudiéramos esperar, pero es tan buena y es tan divertida, tiene sus toques de comedia, toques de romance. Es tan padre ver cómo ese choque de culturas, y no nos maneja el típico México que siempre ven en las películas, ¿no? Todo chafón y cochino, sino realmente el México bonito, o sea, las plazas que existen, la gente que se ayuda, y sobre todo lo que es la cultura del mariachi, cómo trabajan, cómo se desvelan buscando que alguien les hable para que llevarle serenata a la novia, cumpleaños o lo que sea. Y vemos realmente al Edward que está batallando, aprender a tocar, aprender a hablar, trabajar. Está muy padre la película, yo sí se las puedo recomendar. Yo creo que, les digo, el título yo creo que es lo que más espanta en esta película. Pero en general es una película muy, muy, muy buena. Y pues nada más eso, lo chistoso o raro que un producto gringo me venga a recordar lo bonito o las tradiciones que tengamos aquí en México, ¿no? O sea, ahí se las dejo nada más. Se las recomiendo bastante. Muy bien, ¿no? La verdad es que con ese comentario como que redondeas lo que estábamos queriendo platicar, pues, de lo que estábamos platicando de Pixar, ¿no? De que, okay, la intención de Pixar era hacer una película que reflejara la cultura mexicana en lo del Día de Muertos, y que pues Disney casi termina regando el tepache con su idea de comercializarlo, pero pues con Mariachi Gringo lo hicieron sin tanto esfuerzo, ¿no? Cierto que a lo mejor la película puede pasar un poco desapercibida porque está ahorita Iron Man ahí dominando las salas de cine, y pues y si no es Iron Man, pues es la de los nobles que todavía está llamando la atención, pero pues aquí Kike nos está pues platicando de una propuesta que se puede decir fue un tanto indie, porque pues ahora sí que esta película pues no va a tener muchas salas de difusión, seguramente no ha llegado ni siquiera, no ha pasado de las ciudades, se puede decir grandes como son México, Guadalajara y Monterrey, y que seguramente las próximas semanas van a tener que esperar quizás semanas o hasta meses para poderla ver en su ciudad, y si ya estamos hablando ya de ciudades un poco más pequeñas. Pero que pues es una buena alternativa a lo que está comentando, una comedia pues de tonos románticos, pero también con una historia de choque de culturas, que pues a veces hace falta, y que como comenta Kike, pues el retrato de México pues es un tanto alegre, de gente que se esfuerza, de gente sincera y de gente que le echa ganas y que a veces son hasta capaces de ayudar a otras personas cuando lo necesitan, que es lo que por lo menos que por lo menos a veces hace falta ver, ¿no? También trae el mensaje de que hagas lo que tu corazón te diga, o sea, que busques tu sueño hasta alcanzarlo. Eso es muy buen mensaje que trae, ya nomás ahí porque creo que Dios Dinero preguntó. Creo que no sé si es la primera o de las pocas cintas donde Marta y Gareda no salen en paños menores, no lo necesita porque les digo, la cinta mantiene un hasta cierto profesionalismo muy muy bueno. Y también hay alguien puso que Lila Downs rifa. La verdad es que esa mujer sí canta. Como dicen ahí en el chat, dice Jaff, dice que tiene algunas versiones demasiado experimentales. Sí, sí puede ser, ¿eh? Sí, sí, como que te saca de onda escuchar en otra versión una canción que por demás conocemos, pero de verdad que tiene un vozarrón que no sé, son pocas las películas en las que se puede disfrutar gente cantando, que no sea un musical, vaya, y esta es una de ellas. Bueno, nomás para dar el dato curioso, ¿no? Lila Downs es una cantante de origen mexicoamericano que empezó a destacar mucho porque empezó a ganar muchos premios de Billboard o de Grammys en categorías que usualmente ganan mexicanos, ¿no? Que es música mexicana tradicional, ¿no? Que un día de pronto creo que Lila Downs le ganó a Vicente Fernández y a los Tigres del Norte en alguna vez. Te gasto, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué canta? Ranchero. Ah, caramba, y yo nunca había escuchado hablar de ella, ¿no? Pero llegó a destacar tanto en los últimos años que incluso el gobierno la invitó a participar en los eventos del Bicentenario, y creo que ella compartió escenario con Eugenia León, con esta... Creo que con Adriana de la Parra como directora, y se puso a cantar música con orquesta y todo, música mexicana en Alondra. Alondra de la Parra, cierto. Y pues ella también tuvo su rato ahí en el Ángel de la Independencia cantando con orquesta y todo, y te quedas tú, wow, ¿no? O sea, una buena forma de refrendar esa herencia que tuvo, creo que del lado de su madre, si no me equivoco, porque su padre sí es norteamericano. Y pues que la ha llevado pues a tener esa fama que pues no es tan comercial. Obviamente, a veces yo creo que la buena música no es tan comercial, y pues ustedes saben que últimamente el mariachi, pues comercialmente hablando, está como que en franca decadencia, pues contra otros géneros, pero sigue siendo como que nuestro lado gourmet en la música popular, ¿no? Sigue siendo la música más elegante y más y pues más querida por la gente, ¿no? Pero pues, no obstante, qué bonita forma de trabajar este proyecto, ojalá que pues con esta recomendación ustedes puedan acudir al cine si tienen la oportunidad de ver esta película, ¿no? Que es una buena opción, pues una buena alternativa por si de pronto se sienten saturados con los estrenos que va a haber esta y las siguientes semanas. No sé qué, algún otro comentario que tengan. Pues a mí me parece muy interesante que aparezcan canciones como de José Alfredo, por ejemplo, que a mi parecer es el mejor poeta mexicano, y que chingue su madre Octavio Paz. Porque realmente en portugués hay una palabra que es saudade, que es una emoción que es intraducible, ¿no? O sea, no puedes explicarle a alguien que no sea portugués lo que significa. O sea, y solo si eres portugués de habla materna puedes sentir ese sentimiento. Sí. Entonces, yo creo que lo que pasa en México, en el español mexicano, yo creo que la palabra que podría ser equivalente, que ninguna otra persona en ningún otro país podría sentir, sería ardido, ¿no? El sentimiento de estar ardido. Entonces yo creo que José Alfredo refleja muy, muy bien ese sentimiento, ¿no? O sea, sí. Es el poeta de la ardidez, de una forma muy curiosa. Y me parece muy, muy chingón que una película pueda tener, que pueda llevar este estandarte, ¿no? Que de soundtrack tenga el estandarte de alguien que pues revolucionó la música mexicana. Así es. No, y bien lo dijo alguna vez Alex Lora, ¿no? El rockero del Tri, que si José Alfredo no hubiera estado en mariachis, él hubiera sido el primer bluesero mexicano, ¿no? Porque él realmente sabía soltar las penas con la música. Que eso era algo que pues muy pocos intentaban hacer. Pero bueno, no sé si tengamos algún comentario final. ¿Alguien quería comentar? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro tema de la semana, que pues está ahora sí que, vamos a decirlo, así sin recato, está toda madre. y no estamos queriendo utilizar la palabra de mala manera, ¿no? Ustedes saben que ya se viene el 10 de mayo y pues como parte de esta cobertura se puede decir que vamos a tener aquí en Resed MX, entre tanto en Cinemás como con Resed y con los demás, los demás temas que aquí tenemos, pues vamos a platicar un poquito de un personaje que pues es muy destacado en nuestras vidas, ¿no? En esta película que es nuestra vida, cada uno tiene esta película que es muy larga, que tiene sus momentos dramáticos, sus momentos alegres, sus momentos épicos, sus momentos trágicos, y claro, lamentablemente es la única película de la cual todos sabemos que hay un final, ¿no? Y tiene también, sabemos cómo empieza. Lamentablemente no vemos los créditos ni de entrada ni de salida, pero finalmente sí sabemos quién produjo la película y a veces estamos muy agradecidos con ella, no siempre estamos tan agradecidos, pero yo creo que cuando nos ponemos a analizar el trasfondo de la vida, pues tenemos que decirlo, nuestra principal productora que es nuestra madre, y sí, nuestra progenitora, quien por 9 largos meses nos tuvo en su vientrecito, y pues ya después pues nos dio la oportunidad de vivir, y esto pues bueno, se ha visto reflejado pues también en la historia del cine, ¿no? Porque pues sabemos que pues las madres son una parte integral de la familia, se puede decir que pues es la persona que pues a veces viene no solamente a generar lo que son a procrear lo que son los hijos, las hijas, sino que también viene a dar el soporte emocional y a veces hasta ser la persona que tiene la parte racional en la familia. Ya sabemos que el padre siempre tiene el reflejo de ser el que hace el trabajo, el que pone la fuerza bruta y el esfuerzo para sacar a la familia adelante. En el caso de la mujer es la que pone pues ese soporte emocional y ese se puede decir que llega a ser también el centro de la razón de todos los miembros de la familia. A veces es el personaje que puede incluso a veces dominar con sus decisiones al resto de la familia. ¿Quién no se acuerda en la televisión de la mamá de Malcolm, que prácticamente por sus decisiones toda su familia se movía alrededor de ella? Pero también pues a veces puede llegar a ser el punto determinante en el desarrollo de un personaje para bien o para mal. Y vamos poniendo algunos ejemplos que pues de pronto hemos tenido aquí pues en el cine que nos hacen pensar precisamente eso, ¿no? Que a veces las mamás pueden ser personajes que determinan si un personaje va a ser bueno. Puede ser hasta, se puede decir, insignificante, ¿no? Vamos pasando a algunos ejemplos rápidos. Y yo creo que el primero que tenemos es la mamá de Kevin en Home Alone. No sé si recuerdan esta película en la cual Macaulay Culkin se queda solito en su casa en plenas vacaciones de Navidad, mientras unos tipos intentan robarle en la primera película. En la segunda pues se pierde en Nueva York y mientras se encuentra con los mismos ladrones, pero ahora está pues sacando provecho del Hotel Astoria y también pues visitando tiendas de juguetes y evitando un robo épico. Y pero ¿qué ocurría con su mamá? Cuando su mamá se entera de la desgracia de que se le olvidó a Kevin, o en el segundo caso de que Kevin se fue en otro avión, hace lo imposible por regresar a donde está Kevin y buscarlo, ¿no? No le importa si tiene que cancelar las vacaciones familiares, no le importa si tiene que buscar como desesperado un avión en plena época navideña, que eso significa que va a tener que pues pelearse con aerolíneas, con agencias de viajes y con todo mundo, con tal de encontrar el primer vuelo disponible y de ahí retacharse a su ciudad y buscar a Kevin. A ella no le importaba, a pesar de que Kevin era un niño muy travieso y que pues en que el previo a los eventos pues había provocado una pelea de proporciones casi épicas en una gran familia que tiene alrededor. Entonces ustedes notarán que la mamá de Kevin era una, a pesar de que de estos deslices que implicaba que de pronto se le olvidara a Kevin camino al aeropuerto, o de que de pronto Kevin se le fue literalmente por otra puerta, no deja de ser una buena madre que a veces decías tú, tenías esa sensación de decir, pese a todo, Kevin tenía un gran aprecio por su madre y se reflejaba muchísimo en las películas, ¿no? Era capaz de tomar decisiones bastante, bastante bobas para poder encontrarse con su hijo y a veces encontrar que ella había llegado después que toda su familia, ¿no? Como ocurrió en Home Alone 2. No sé si ustedes tengan algún comentario rápido de este ejemplo de madre. Pues es la típica mamá preocupada por los hijos, ¿no? Uh-huh. Que hace todo lo imposible por recuperar a su hijo perdido. Y digo, ya sabemos que aunque no es el énfasis de la película, pues es un buen ejemplo para iniciar el tema. Así es. Y bueno, ahí está, ahí sí, Home Alone es un clásico, como lo comenta Jaff. Y pues bueno, vamos pasando este. De hecho, no sé si recuerden otra, ahorita Sub estaba comentando la mamá de Sylvester Stallone en Para o Mi Mamá Dispara. Esta mujer, esta linda mujer queda interpretada por Jessica Tandy. Aunque esta película, créanme, no es la gran película. Ah, no es Jessica Tandy. Bueno, no sé. Se lo dijo Jaf. No sé si recuerden esta película de Para o Mi Mamá Dispara. No sé si. Lo que quiero confirmar, ¿quién era la actriz? El caso es de que esta señora pues visita a Sylvester Stallone, que es uno de esos policías clásicos, malosos, bien ¿cómo se llama? Bien mal pedos, así de que matan a las de que sí son capaces de matar a los delincuentes y esto, y viene a ponerle ese toque de familiaridad a su casa, que es un auténtico desorden, que es un auténtico despapalle, y pues pone a literalmente de cabeza a Estelle Getty, se llama la actriz, perdonen, ese sí es el error. Pero literalmente pone de cabeza la casa de Stallone, que bueno, no la pone de cabeza, más bien la ordena. Y esto pues pone a nuestro detective, pues ahora sí que al borde del caos, ¿no? Al sargento Joe Bomowski, la señora se llamaba Tutti Bomowski. Pero sin embargo, de pronto ella se vuelve parte determinante en descubrir qué era lo que necesitaba su hijo realmente tanto para resolver un caso que se va enredando en la historia, como en el hecho de ayudarle a arreglar su vida a su hijo, que pues prácticamente por estar tan ocupado con su trabajo, que es obviamente policía, pues no tiene vida social. Entonces la mamá trata de pronto, va inmiscuyéndose y le va dando pues de pronto como que esos cambios que necesitaba el hijo, ¿no? Finalmente, pues también recuerdo la pesadilla que de pronto tiene Stallone en una de las batallas, que la mamá llega e interrumpe una batalla para cambiarle los pañales. Eso se me hizo infame, pero te da risa nomás de imaginarte que eso realmente ocurriera, ¿no? No sé si recuerdan esta cinta, muchachos. Sí, pero iba a comentar lo que dijo Jeff en el chat, de que se mete tanto que le lava la pistola. Sí. Le lava la pistola y luego ya no jala. Ya no jala, ¿no? Llega un momento en que, pues sí, a mí lo que de pronto sí me... todo, le quiere ayudar, o sea, es que típico de las mamás, ¿no? Que siempre te quieren ayudar en todo y, pues como él ya está grande, pues digo, las mamás nunca te van a dejar de ver como un niño chiquito. Y, sí. Y no es en mala onda, pero pues te quieren ayudar y todo, pero pues a la vez como que siente que se entromete en su trabajo, pero como dices, al final, pues le ayuda a resolver el caso. Sí, así es. Y por cierto, Dios Dinero, pues Papá por Siempre no la vamos a platicar hasta el mes de junio, cuando tengamos el Día del Padre, ¿va? Porque sí, la señora Mrs. Doubtfire, pues sí habla de un padre que se disfraza de mujer para estar con sus hijos, pero eso es, ahora sí que es el otro lado de la moneda. Y bueno, vamos a otro de los ejemplos que tenemos aquí. Bueno, no sé si Moyo o Sub quieran comentar algo de este caso. No, yo paso. Sí, está buena la escena también de cómo lo atasca de comida y ya luego anda tomándose los antiácidos. Así por es. Montones. No, y esta película, a muchos obviamente la crítica la destrozó, pero bueno, sabemos que Sylvester Stallone nunca ha sido de preocuparse por hacer una película de buena crítica, sino hacer una película taquillera, que bueno, ustedes saben que cómo es él. Así también hay madres. Así como hay madres abnegadas que de pronto se preocupan por sus hijos, también hay madres que cuando se dan cuenta que sus hijos son liquidados de una manera masiva y cruel, pues de pronto son capaces de intentar matar al personaje principal, ¿no? Al saberlo, al ser. Ahora sí que la venganza se pone en sus manos, en este caso en sus garras, y hacen una batalla épica con tal de eliminar a la desgraciada que los... a la desgraciada que pues también por instinto maternal destruye a sus hijos. Y es el caso de la reina alien de Aliens, de la película de James Cameron. No sé si la recuerden, ver cómo está Ripley, en el afán de defender a la niñita, creo que se llama Meut, de pronto le dice a la reina alien, aléjate de ella, perra. Y en eso saca un arma pesada y empieza a destruir todos los huevos alien alrededor de ella. O sea, es un... de pronto, alrededor de la reina alien, y se ve como la metrallita va gastando municiones hasta que se agotan, y de pronto cuando la reina alien nota eso, decide hasta romperse de su, se puede decir, desprenderse de la base en la que ella estaba pues generando los huevos para lanzarse literalmente sobre Ripley y generar una batalla épica en la que tú dices, aquí vemos a dos madres literalmente batiéndose a muerte, aunque claro, Meut no era la hija de Ripley, pero la protegía como si lo fuera. Yo creo que es una de esas escenas en donde dice James Cameron, se saca un 10 de ver cómo cómo, hasta qué extremo se puede llegar en el caso de vengar la muerte de sus hijos, ¿no? No sé si quieren comenten aquí, muchachos. Pues yo nomás creo... brevemente, duelo de madres. Duelo de madres, sí. ¿Quién más iba a comentar? Yo creo que finalmente la reina alien es la representación de redondeando lo que comentabas, ¿no? Del sentido más fundamental, o sea, más básico, más esencial, más primitivo de lo que significa ser madre, ¿no? O sea, este sentido que va más allá de la razón, ¿no? Que va más allá de, ¿cómo se llama? De esta animalidad pura que implica la protección de su propia especie, ¿no? O sea, partiendo de que los xenomorfos tengan alguna forma de conciencia primitiva, lo único que queda es este sentido instintivo, ¿no? Este sentido de protección, este sentido de que va más allá incluso del amor, ¿no? Que no tiene que ver con el amor, sino sencillamente la instinto maternal. Ajá. Y lo que hace muy muy interesante esta película es que finalmente se enfrenta a la posición humana, ¿no? El cómo Ripley ama tan profundamente a alguien que ni siquiera es miembro de su familia, ¿no? Con la que no tiene nada que ver más que un deseo, ¿no? La reina alien es así porque tiene que serlo, ¿no? Porque está en su naturaleza. Y Ripley sí. ¿No? Ripley lo hace porque, pues, ama. Y definitivamente yo creo que esto hace que este par de madres pues tengan la madre de todas las batallas en esta saga, ¿no? Yo creo que definitivamente se le puede decir así. Y bueno, Kike quería comentar sobre... me estaba preguntando en el caso de Striptease. Creo que en el caso de Striptease de Demi Moore, creo que sí me acuerdo que esta mujer tenía hijos, pero estaba desempleada y entonces pues, en el afán de pues seguir manteniendo a sus hijos, pues decide pues a buscarse un trabajo menos digno, que es el de hacer de desnudista en Striptease. Y que pues esta película, pues yo creo que fue una época en la que decían, ¿por qué no intentamos hacer que actrices chidas de pronto se desnuden en la pantalla, ¿no? Y de ahí salieron Striptease, que tenía un guión más, pues tenía un guión, pues se puede decir interesante, aunque pues bueno, todo el mundo pues más bien la fue a ver por ver la carnita de Demi Moore. Y pues en este caso, pues sí, el de una madre desesperada que decide irse a este negocito pues para poder sacar algunos dólares extras, pero pues no la sigue. Bueno, así que es la madre que hace que decide hacer lo indignante por sus hijos, ¿no? No sé si recuerdan esta movie. Sí, pues es que no me acordaba si era mamá o no era mamá, pero que según yo sí, ¿no? Según yo sí, sí tenía una hija. Uh-huh. Y pues sí, tenía que irse a chambear por sacarlo para la papa. Exactamente. Oye, ahí en el chat está poniendo este Mictlantecuhtli. Ajá. La película de la mamá de los cuatro hermanos cuenta. No recuerdo qué película es. Four Brothers. Esta película creo que era con Mike Wahlberg, si no me equivoco. Creo que eran de cuatro hermanos que vivían con una mujer que a la que le decían mamá, pero no era precisamente su mamá, porque eran cuatro hijos muy diferentes, porque eran Mike Wahlberg, creo que otro actor blanco, no me acuerdo quién era, y eran dos afroamericanos. Entonces se puede decir que le decían a la mujer le decían mamá, pero no era precisamente su madre. Sin embargo, ella era como que una pues, activista o trabajadora social. No recuerdo qué era. Estaban en un barrio bajo y se meten broncas con la mafia y la asesinan. Entonces los cuatro hermanos, cuando se enteran de esto, los cuatro hermanos entre comillas, cuando se enteran de la muerte de su Big Mama, pues deciden ahora sí, pues pues buscar e investigar quién rayos la mató, pues para cobrar venganza, ¿no? Incluso pues sí se arma una historia de acción y de suspenso bastante interesante. Está recomendable. Aquí podemos poner el papel de la mamá que provoca que los hijos sean vengativos, ¿no? Aunque no sea su mamá. Digo, en este caso es adoptiva, pero yo creo que pues también en cierto modo, pues si de pronto te sacaron de la calle y te hacen un favor y te cuidan como una verdadera madre, pues creo que a veces como que sí tienen derecho a hacer ese payback, ¿no? No sé Ahorita que dijiste mamá, ¿sabes qué me recordó la de Sandra Bullock, la de Blind Spot? Que adoptan que es de la vida real, que adoptan al chico afroamericano y le dan estudio y todo el rollo para que salga adelante. Blindside. Sí, era de este, ¿cómo se llama? Del chavo que se vuelve, perdón, jugador de la NFL y que incluso ganó el Super Bowl recientemente, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, creo que jugó con los Ravens. Así es. No, y sí, la verdad es que vemos esa película, pues fue una interpretación magnífica que hizo Sandra Bullock. Se puede decir que la vemos bien en trona y de pronto hasta va y le regaña a los árbitros, a los entrenadores y hace un montón de cosas con tal de que el hijo, de hacer notar que ella, pues, que su hijo adoptivo, pues también merecía tener los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de su equipo, ¿no? Al grado de que lo logra hacer que se integre y sea un ganador. Y ya después pues lo vemos en los Ravens de Baltimore y pues ya ahora ya está con anillo de Super Bowl, resumiéndolo después de que le ganó mis 49, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y pues bueno, esta película le dio un Oscar a Sandra Bullock, así que pues una de esas, se puede decir que hasta madre de los Oscars. Bueno, no, hay otras actrices que han interpretado a madres que también han ganado un Oscar, ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. Sub también decía Sarah Connor. Sarah Connor es curiosamente uno de esos personajes que también se puede decir que es una madre por muchas circunstancias, ¿no? Pues sabemos que pues Sarah Connor va a ser la madre de John Connor, el cual pues va a ser el líder de la resistencia contra la guerra contra las máquinas. Entonces, pues en la primera película, pues ¿cuál es la tarea de Terminator? Pues ir y localizar a Sarah Connor y asesinarla. Y en este caso, pues mandan a Kyle Reese, pues no tanto para, bueno, el objetivo principal pues era prevenir que mataran a Sarah Connor. Pero curiosamente también provocó un objetivo secundario que inesperadamente va a causar va a causar precisamente el factor principal para que caiga la guerra de las máquinas. Él, Kyle Reese, de pronto es el padre de John Connor. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, una mujer seducida por un hombre del futuro que de pronto va a tener al hijo que va a resolver el futuro, ¿no? Y ya vemos que Sarah Connor es un personaje que pues, que ella en el afán de proteger a su hijo, que sabe que tarde o temprano va a venir alguien más del futuro a intentar matar a su hijo, ella pues decide armarse hasta los dientes, de buscar todo lo necesario, de entrenarse física y mentalmente para esta confrontación que vemos en Terminator 2, la cual pues prácticamente la llevó casi hasta las últimas consecuencias. Y ya no se diga pues en la serie de televisión de Sarah Connor Chronicles, que pues bueno, se puede decir que es una realidad alterna de las tramas de Terminator, pero que pues sigue siendo el personaje que intenta hacer hasta lo imposible por evitar que su hijo sea liquidado por los Terminators. Claro, también aquí nos enseñan de que pues este personaje en algún momento va a morir, pero bueno, en la serie de Fortuna creo que no se llegó a ver cómo muere, aunque en las películas insinúan que fue cáncer. Pero bueno, historias que pues nos muestran que Sarah Connor era una madre que era de armas tomar y era capaz de defender a su hijo, aunque no tuviera la fuerza para poder vencer a los robots por sí misma. Era un personaje bastante bueno, no sé ustedes qué opinen, muchachos. Una mamá bien badass. Sí, yo creo que ella y Ripley eran así que si las juntabas eran muy peligrosas. Pues así sueltas. Oye, sí. Una mamá que, pues es película animada, pero yo creo que sí cuenta como mamá, es la de los, se me fue el nombre, los monitos estos de rojo de Disney, la que te dije hace ratito. ¿Cuál? Que son superhéroes, todos vestidos de rojo. La de los Increíbles. Ándale, la mamá de los Increíbles, ¿te casaste con Elástica? Elástica, que, cierto. Que, pues bueno, deja de lado ser superhéroe, o sea, se retira y se convierte en una... Pues en una mamá ama de casa, pues digamos entre comillas ordinaria, pero pues vemos como también como típicas mamás, no son las que están ahí al pendiente de todo y cuando algo se le hace sospechoso, pues también ahí sabe que está en lo cierto. Y es un personaje que pues también pues sí, el instinto maternal y también pues el instinto de amor que le tiene a su marido, pues le hace realmente ponerse a investigar en qué redes anda metido su marido y pues tratar de resolver ese conflicto, ¿no? Ella piensa que le están engañando, pero no sabe que su marido se está metiendo en problemas, peor es que un simple cuerneo, ¿no? Y la verdad es que se desata una historia que yo a veces siempre he dicho, merecía más secuela Los Increíbles que otras películas de Pixar, pero pues no sé por qué razón Disney no ha querido hacerlo. Y a veces pienso que hasta eso lo han hecho, yo creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a Los Increíbles, no tener secuela. Pero bueno. ¿De? A mí lo que me parece muy interesante de este personaje y de esta serie en particular, uh-huh, es que es una excelente metáfora de cómo iniciar una familia a pesar de todas estas cosas bonitas que nos han enseñado y bla, bla, bla, bla, toda esta basura. Uno deja sus sueños, ¿no? Uno deja sus sueños por los hijos, por su esposo, por todo eso, ¿no? O sea, finalmente es Schopenhauer decía del amor, ¿no? Es la atracción entre dos personas en pos de un tercero que todavía ni siquiera nace. Exacto. Entonces, finalmente, es lo que pasa con la chica elástica, ¿no? Que deja lo que es, ¿no? Deja su carrera, deja su independencia para formar parte de una familia, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso de Novalí, el personaje que interpreta Natalie Portman en ¿Dónde está el amor? Esta película que, pues sí, no es de las mejores películas de Natalie Portman, pero te da a entender una historia muy padre de una mujer que de pronto se ve obligada a tener a su hijo dentro de un Walmart y que, pues, obviamente esto llama la atención del pueblo y que cuando ella queda desamparada, el pueblo decide ayudarle, ¿no? De alguna manera u otra. Entonces ella va conociendo personas que le van enseñando cosas que la vida nunca le había enseñado, porque pues ella es una adolescente y tiene el hijo muy joven. Pero uno de los momentos que de pronto sí marca la película es que ella, cuando tiene a su hija, se da cuenta que ya se había enamorado a primera vista de algo que pues apenas sí conocían, ¿no? Que pues era precisamente su hija, ¿no? Y por su hija, pues ella es capaz de pronto no solamente de cuidar, de ser responsable de ella, sino de cuidarla y de hacer hasta lo imposible cuando una vez la secuestran. Se puede decir que la secuestraron porque un par de vecinos consideraban de que el hecho de que hubiera tenido a la hija soltera y en un Walmart, pues era un pecado y pues se tenían que limpiar el pecado. Bueno, cosas así medio fanáticas, pero la historia en sí pues hace notar que ella de pronto empieza a trabajar muy duro para poder salir adelante y empieza a hacerse de buenas amistades, a las cuales al principio le ayudaban obviamente en sus momentos pues difíciles, y cuando ella ya estaba en la posición de decir puedo ayudar, no dudó en ayudar a los amigos que tenía alrededor, que sufrían pues también de pronto de penas y de corajes, ¿no? Es una película que de pronto a mí se me hizo muy padre, porque dices tú, de pronto llega a ser de ser la madre de una niña, pasa a ser como la figura maternal en la comunidad donde ella vivía. Oye, quiero mencionar a alguien del Twitter, que es Alan-García, que puso que la mamá de Marty McFly. Sí. Que es cierto, o sea, hasta esa mamá pues tiene que ver con la historia, o sea. Sí, es una de las madres, es una de las mamás que te dejan en la situación más friki que te puedas imaginar, ¿no? Se enamora del Marty McFly y luego tiene que arreglar ahí la situación porque si no sus hermanos no existen. Y no, pues ahora aún, él podría perder la existencia. Imagínense eso, ¿no? O sea, que de pronto viajas al pasado y haces que tu madre se enamore de ti, entonces ella se olvida de tu padre, entonces porque no hay una procreación, pues no naces. Entonces, pues por obvias razones dejas de existir y generas una paradoja en el tiempo. Y eso es algo que sí te quedas tú, ay güey, ¿no? Y es un personaje que sí sobre todo en la primera película nos deja así con la cara de, ¿qué pasaría si esto fuera cierto, no? Y bueno, vamos a ver otro comentario rapidísimo. Oye, sí. ¿Y qué tal de las mamás a fuerza? Mamás a la fuerza. Bueno, pues no sé si llamarlas mamás a la fuerza. Es que estoy buscando el nombre de la película, pero no recuerdo. Es donde sale Aaron Eckhart, donde la mamá, pues se muere la mamá de la niña y la niña se la tiene que quedar la hermana, que viene siendo la tía. Y ella es una chef con una carrera muy exitosa. Pero batalla con la niña, pues obviamente tienen ahí un, pues roces en lo que ella está acostumbrada a vivir sola y quiere, pues obviamente tiene que cuidar a la niña como responsabilidad, pero pues no le halla la onda cómo cuidarla, cómo darle de comer. Y en su trabajo, pues ahí se encuentra con otro chef que es precisamente Aaron Eckhart. Y pues ahí se van enamorando y poco a poco van formando lo que es una familia. Uh-huh. Nomás sí, que no sí. Recuerdo el nombre de la película. Sí, yo también como que me quiero acordar. ¿No, no era Sin Reservas? No, ¿verdad? No. Sí, creo que sí, donde sale Catherine Zeta-Jones. Esa es, exactamente, Sin Reservas, exactamente. Sí, de Sin Reservas. Digo, es mamá, digo, no, a lo mejor no biológica, pero pues ya, fue la mamá. Se va obligada a ser mamá porque, pues sí, imagínate, de andar de cocinera y pues ciertamente con todas esas libertades y de pronto verse obligada a ser la mamá de Abigail Breslin. Complicado, ¿no? Oye, y de esa misma niña hay otra película con la Cameron Díaz que se llama Decision. Esa mera, es exactamente donde a ella la tienen para que sirva como refacciones para la otra hermana mayor que tienen en el hospital, ¿no? Que sí. La tuvieron nomás para y que se quiere emancipar clínicamente, algo así está la onda. Pero es una película con muchas enseñanzas de que la mamá cómo se la pasa sufriendo por pues los papás, ¿no? Cómo se desviven por nosotros los hijos que harían y harían hasta lo imposible por tenernos bien. Uh-huh. Y aquí lo que asombra aquí es sobre todo lo de la niña enferma, que es que ya está pensando en otra forma, o sea, ya su forma de ver las cosas va más allá de lo que pues cualquiera de nosotros vería, ¿no? Sino ella piensa en otras cosas, en realmente descansar, en que ya nadie de su familia sufra. Pero ahí vemos el papel de Cameron Díaz, que realmente no, pues no le hemos visto haciendo papeles tan en serio. Y aquí sí es de esas pocas películas donde la vemos realmente como que sacando sus dotes reales de actriz, ¿no? Así es. No, y es complicado, o sea, realmente el personaje que hace aquí Cameron Díaz de decir, ¿sabes qué? Yo hice a la hija chica para que por si de pronto la mayor se enferma gachamente y le voy a quitar su, ¿cómo se llama? Bueno, para curar la leucemia creo que tienen que hacer un trasplante de médula ósea, o le voy a quitar la médula a su hija pues para dársela a la otra y poder darle una esperanza de vida, ¿no? Mientras la otra ya estaba empezando a resignarse con la idea de que pues moriría tarde o temprano y quería darle la oportunidad a su hermana de tener una vida plena. Algo que pues a la hora de quitarle la médula podría causar que ella pues de pronto quedara mal, y eso pues también sonaba pues bastante indignante, ¿no? Y pues como comenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí tenemos ya pusimos ahí varias situaciones ahí, por ejemplo, la mamá que de pronto tiene favoritismo hacia una persona y de pronto pone en peligro la vida de otra. Y bueno, esta es una de las tantas, ¿verdad? Porque pues así como que también comenta Goku en el chat de la mamá de Forrest Gump, que es otra de esos personajes maternas que pues te llegan a ganar, ¿no? De ver cómo su experiencia con la vida le ayuda a su hijo a sobrellevar la vida pese a los defectos que tiene, ¿no? Pese a las discapacidades que tiene Forrest Gump, que sabemos que de inicio él tenía problemas para caminar y que le tenían que poner como una especie de ¿cómo se le puede decir? De arneses o algo así para poder caminar bien. Parecía que de pronto pues hasta se movía como Elvis Presley y el niño pero también que tenía retrasos tenía problemas, ¿cómo se llama? Problemas mentales, y que pues esto lo hacían verlo como un tonto y cosas por el estilo, pero que en base a los razonamientos sencillos de su mamá él es capaz de entender la vida, ¿no? Por ejemplo, la famosa frase de la caja de chocolates, que uno no sabe lo que le va a tocar, ¿no? Que quizá muchos han dicho, pues lo que le va a tocar son chocolates, obviamente, pero pues la parte razonable es decir, cuando abres una caja de chocolates que está en medio de una mesa, no sabes lo que hay dentro de la caja, si hay chocolates, bombones o chocolates rellenos, o simplemente la caja está vacía, ¿no? Es por eso que ahí es donde sale la epítome, no tanto de decir que si vas a una tienda y compras una caja de chocolates, pues evidentemente hay chocolates. Pero el caso es pues sí, la mamá de Forrest Gump es un personaje que pues marca la vida de Forrest y le va dando rumbo y le va dando sentido, ¿no? No sé si ahí de pronto tengan ahí un comentario rápido. ¿No? Es su guía, pues, si a cada rato ¿sí? la menciona, y es cierto, o sea, ¿cómo te identificas? Porque tú también te acuerdas de que tu mamá te daba un consejo y sí, es cierto, la jefa decía esto, la jefa decía aquello. No, y luego aparte pues también la jefa es capaz de hacer hasta lo indecible por contarles que su hijo sea normal, ya ven que pues no querían aceptarlo en la escuela porque era pues tenía esas taras, ¿no? Y de pronto la mujer decide ofrecerse para que el director acepte a Forrest en la escuela pese a que Forrest no parece ser el idóneo para ser un estudiante, ¿no? Y dices tú, ¡ay, cabrón! O sea, al principio se te hace chistoso, pero ya cuando te das dando cuenta de la situación de Forrest, dices, pues no es lo correcto, pero pues vaya, qué valor de la señora, ¿no? Y bien, y ahí vamos de pronto, pues también ahí de pronto nos pasamos de pronto a las películas de terror. Ahí comentaba Edgar René Martínez en Erradte, perdón, es que no sé cómo pronunciar esto. El caso más clásico, Viernes 13, la primera película. Esta película que es de un grupo de chavos que van al Lake Crystal a pasar las vacaciones y de pronto van empezando a sufrir una serie de misteriosos asesinatos. Y esto en base de que en Lake Crystal había ocurrido el asesinato de un joven llamado Jason Voorhees, el cual pues el cual era tan feo y era tan buleado que en alguna broma infantil de los niños que vivían en ese lago lo ahogan en dicho lago, y se puede decir que decían que había una leyenda urbana de que Jason salía del lago y mataba a las personas. Pero ahí, perdón por el spoiler de esta película de 1981, ocurre lo inesperado, que de pronto nos damos cuenta que Jason Voorhees en realidad no existe, sino que es la madre de Jason la que comete los crímenes en venganza por lo que le hicieron a Jason en su vida pasada. Ya después lo que ocurrió en las siguientes secuelas se puede decir que es Jason queriendo vengar a su mamá, pero y también queriéndose vengar de lo que le hicieron, de lo que hicieron en su vida anterior. Pero en la primera película esa revelación nos dejó a todos, ¿qué? No manches. Y más aquellos que vieron las películas 2, 3, 4, 5, 6 y Jason X, las que ustedes quieran, de que en la primera película el villano no es Jason, es la mamá de Jason, y te quedas tú, ¿what? Pero la verdad es que la primera película por eso es tan buena, porque de pronto te da un giro de trama que no esperabas realmente, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Como que nadie se lo esperaba, ¿no? Sí. No te lo esperas realmente y te cambia tu percepción total de la película. Sí, no, y eso era algo que yo creo que, pues bueno, la segunda película, quien se enamoró de la primera dijo, chale, ¿a poco este sí es Jason? Y dices, bueno, ya después Jason agarraría su fama como uno de los serial killer más temibles de la historia, y no sé si pero este caso pues fue inaudito, y hasta lo hacen referencia en la película de Scream, de cuando le preguntan a la víctima, que era, creo que era Nicole Tom, le preguntan, a ver, ¿quién fue el villano de Viernes 13? Pues claro, fue Jason Voorhees. Error. Y ya cuando la va asesinando le explica que su madre era la asesina en la película, ¿no? Señal de que no había puesto atención a las películas. Y ahí también, pues, otro, pero nos podemos remitir a los 60s, no sé si recuerden Psicosis o Psycho, esta película de Alfred Hitchcock, en la cual una mujer entra al famoso Motel Bates, el cual está administrado por Norman Bates, este muchacho bastante extraño que adora la taxidermia, taxidermia, si no me equivoco, esto de rellenar animales de sacar los órganos de los animales y rellenarlos, meterles relleno y cerrarlos y ponerlos en posiciones que parecen estar vivos, algo así como lo que hace Chuck Testa. El caso es de que, pues sabemos de que por alguna extraña razón, las personas que entran a este motel rara vez sobreviven. En el caso del personaje de Vivian Lake, pues claro que no. No llega a sobrevivir en la dramática escena en la que aparentemente la mamá de Norman Bates abre la recámara, abre la puerta de la regadera, la cortinilla, y la asesina a puñaladas, ¿no? Pero pues vamos viendo ahí una clara revelación de que Norman Bates, influido por su madre, es el psicópata que está detrás de los crímenes que de pronto se suscitan en este motel. Y más, y todavía más revelador, nos damos cuenta que la señora Bates ni siquiera está viva, ¿no? Ya es un cadáver putrefacto que el mismo Norman Bates abrió y le sacó los órganos y la cerró para mantenerla sentada en una silla. Y eso es una de las cosas que te hacen brincar del asiento, pensar que él fue incluso capaz de matar a su propia madre, aunque eso no lo sabemos realmente. Pero el caso es de que él sigue pensando que su madre está ahí y sigue diciéndole que no puede estar con mujeres tan hermosas como el caso de Vivian Lake, ¿no? Del personaje de Vivian Lake, que era una mujer guapísima, ¿no? Y que pues Psycho, pues podemos decir, es una de esas películas, fue la primera película de asesinos seriales que pues salió en el cine, y pues esto de la influencia materna nos dejó pues hasta con un escalofrío en la espalda, ¿no? Es decir, hasta qué punto puede llegar la influencia materna en un personaje para que cometa hasta crímenes, ¿no? No sé si ustedes quieren comentar al respecto. Pues finalmente Psicosis es una... el giro de Psicosis es uno de los clásicos giros argumentales de la historia del cine, ¿no? O sea, es lo que les enseña a los demás de lo que deberían aprender muchos directores, de saber cómo hacer un giro inesperado en su en sus películas, ¿no? Incluso hasta este pacto ficcional que hacían los que iban al cine prometiéndose... No revelarle a nadie qué es lo que iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque Alfred Hitchcock ponía pósters afuera de los cines en Estados Unidos con una posición de silencio, ¿no? Diciendo, hagan lo que hagan, reaccionen como reaccionen, no le digan a nadie cómo termina esta película o cómo va esta película, ¿no? O más importante aún, bueno, y ya regresando al tema materno, el cómo es esta idea de las, citando al buen poeta Eduardo Lizalde, la sombra de tu madre flotando como un dios griego o romano, ¿no? Como ya hemos hablado de muy buenas madres, ¿no? Todas estas que se sacrifican por sus hijos y esas cosas, pero no olvidemos esas que les chingan la vida a los hijos, ¿no? El cómo se convierten en espectros terribles, ¿no? En fantasmas y en traumas, ¿no? En todos estos espectros que retornan para solo traernos el recuerdo de que nuestras infancias no fueron del todo agradables, ¿no? Así es. Y pues, bueno, claro, de ahí también pues, no sé si tengan algún otro comentario rápido de Psycho para pasarnos a otro ejemplo de esas madres que nos dejan así en la madre. ¿No? Porque no. Otro, sí. Otro ejemplo es el de Precious. No sé si recuerdan esa película. Bueno, esa no es de terror precisamente, pero es un drama, pero que te quedas tú, o sea, prácticamente sientes lástima por el personaje principal, precisamente por Precious, esta una de las mejores actuaciones que ya he visto en una actriz que pues no tenemos ni conocimiento de su existencia hasta que hizo Precious y fue nominada al Oscar. Pero lo que hace, pero los personajes que había alrededor de ella eran pues despiadados, ¿no? Especialmente su madre, el cual había creo que fue interpretada por Monique, esta mujer que pues yo lo único que sabía de ella que salía en los reality shows de VH1. Pero cuando hace este personaje de la mamá de Precious, que es una desgraciada, que deja que su novio, que su pareja viole a su hija sin piedad, que cuando la hija no está de acuerdo le pone la tranquiza de su vida y todavía encima de eso maltrata a sus nietos, que pues obviamente se puede decir que técnicamente son producto de un incesto legal, y aún así tiene a la hija contra las cuerdas, y más cuando se entera de que ella de pronto sufre de SIDA, ¿no? Es una de esos personajes que tendrías deseos de matar, pero que, o sea, que cuando dices que si ves a Monique en la calle la quieres matar, porque es un personaje tan creíble que la odias realmente, ¿no? Es el tipo de madres que no, con las que no te gustaría toparte en la calle, porque esas no llevan llevan el maltrato a un nivel en el cual el personaje ya busca fantasear en medio de toda esa violencia con un mundo mejor, ¿no? O con una vida mejor, que era lo que ocurría con Precious, que ya de plano cuando todos sus desgracias ocurrían, ella de plano en medio de la golpiza, violación o desgracia en medio, ella mejor concentraba su mente en un escenario más bonito, más tranquilo, en donde ella era apreciada por los demás. Pero el personaje de la mamá era odioso, tanto que hasta Monique llegó a ganar el Oscar por este personaje, que dices tú, no manches, o sea, sí la querrías matar, ¿no? No sé qué opinan los demás. Película de pura sufridera, no me gustan, pero es cierto, es una mamá horrible, o sea, no sé, creo que ahí sí rompe todo la idea de lo que una madre debe ser, ¿no? O lo que realmente es una madre, no lo que es, sino lo que es una madre en la realidad. Uh-huh. No, pero una madre bien desgraciada, o sea, que sí la odias, cara, ¿no? La verdad es que sí nos ponemos a pensar en ese personaje, y bueno, y así de pronto vemos una de esas historias extrañas en las cuales vemos el caso de la madre desgraciada que provoca todo un problemón, y el caso de la madre que hace lo posible por sus hijos, que resuelve este problema, que parece resolver este problema, ¿no? El caso de Laro, esta película pues, que se hizo en Japón primero y después en los Estados Unidos con Naomi Watts, en la cual vemos a un personaje que se llama Samara, que es una niña que a causa de un acto de maldad de su mamá, pues termina cayendo en una maldición en la cual pues graba un video que provoca la muerte de aquel que lo vea 7 días después de que ve el video, y obviamente recibió una llamada confirmando que va a sufrir va a ser víctima de esta maldición, y que cuando la protagonista de la historia se da cuenta que su hijo ve el video y que corre el mismo riesgo de morir que ella, que ya vio el video unos minutos antes, se da cuenta que ella tiene que buscar la manera de revertir la maldición que provocó la madre de Samara para poder salvar la vida de su hijo. Quizá ella no lo vaya a lograr, pero ella quiere garantizar que su hijo siga vivo, porque ella no soportaría la idea de ver que su hijo muera a causa de esta maldición que ha dejado literalmente con la boca abierta a sus víctimas, ¿no? Y es uno de esos casos que se adaptó tan bien que muchos consideran que el Aro norteamericano es mejor que la película original, que se llama Ringu. No sé qué opinan los demás de este par de personajes. Pues es las contraposiciones otra vez, ¿no? O sea, como una madre que está dispuesta a sufrirlo todo por su hijo y alguien que sencillamente no puede comprender con lo que se enfrenta, ¿no? Una madre... No, ni siquiera puedo llamarla desnaturalizada, la madre de Samara, ¿no? Porque pues realmente... Si tu hija es la encarnación del mal, pues a mí también me sacaría un pedo, ¿no? Sí, sí. A todos. Sí. Pues sí. No, dime. No, sí, continúa. Y esta otra madre que está dispuesta a enfrentar precisamente todo eso por su hijo, ¿no? El cómo son los choques de estas relaciones maternales, ¿no? De cómo se convierte este otro ser que le pertenece, este otro ser se convierte en el motivo fundamental de sus existencias, ¿no? Tanto la mamá de Samara en su muerte, en su destrucción, en su locura incluso, y en Naomi Watts en este motor vital, ¿no? O sea, incluso el suponer de que si no hubiera sido su hijo, probablemente ella hubiera muerto sin más, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Y es una historia que sí te quedas tú, wow. De todas maneras, si ella iba a hacer la investigación, el problema era de que si no hacía la investigación a tiempo y ella moría en el intento, su hijo también iba a morir. Iba a morir una muerte horrible como la que habían tenido las víctimas de la maldición. Entonces, pues sí, vamos a ver. Ahí vemos una historia que sigue, de todas maneras, es una de las mejores historias de terror de la década pasada. Ahí también de pronto comentaba Mictlantecuhtli, la mamá de Carrie, que es otra de las que detonan una de las historias de terror pues más impresionantes de los 70s, que pues es una señora que tiene un gran fanatismo religioso y que considera el hecho de ver que su hija sufre una menstruación como un castigo del cielo, y esto pues llega a desatar pues una historia que te quedas tú, ay güey, no, definitivamente pues terrorífica, en la cual vemos que el dominio de los poderes telepáticos en una mujer, en una chava que puede quedar trastornada por su miedo a la sangre y por el bullying y sobre todo por las presiones de su madre a convertirse en un monstruo que no necesita ser un objeto gigante o peludo, simplemente necesita tener ese instinto asesino que pueda llevar a destruir todo un plantel, ¿no? No sé qué opinan los demás de esta señora, la señora White. Es que no me acuerdo de la original, sino más bien del remake que le andan haciendo. Sí. Pero no me acuerdo muy bien. Sé que era mala. De todas maneras, ahí queda como precedente para noviembre cuando van a estrenar el remake con esta Julianne Moore, que va a interpretar a la señora White. Y pues esta chava, ay, ya se me fue el nombre de Head Girl. Bien. Y ahí comentan, pues también en Silent Hill, bueno, en Silent Hill había una historia relacionada pues también de la madre que va a buscar a su hijo dentro de la tenebrosa Silent Hill, en la primera película, no, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es que no me acuerdo muy bien, si era la mamá, ¿no? Sí, de hecho, y el papá desaparecía, curiosamente el papá era este actor que siempre andan matando en las películas. Y que extrañamente sobrevivió. Sí, y que extrañamente sobrevivió a la primera película. Creo que en la segunda sí lo... Bueno, perdón, a lo mejor no les digo porque no es un spoiler. Pero en este caso de esta, pues sí, la señora pues desaparece su marido, pero ella continúa la búsqueda de su hijo y se mete en esa terrible realidad de Silent Hill que pues sí, a todos nos tenía pues pues... Mientras algunos decían, no manches, esto es lo más aproximado que he visto a un videojuego en una película. Y otros decían, ay, no manches, qué película tan terrible, o sea, de qué miedo. O sea, cada quien tuvo sus opiniones, pero muchos afirman que Silent Hill es una de las mejores adaptaciones de videojuegos a una película. Y yo creo, y pese a esto, pues bueno, y todo se detona con la búsqueda desesperada de una mujer por su hijo, ¿no? Dentro de este temible pueblo. No sé qué tengan con rápido comentarios. Pues nada, eso precisamente lo que saca de onda, que es la mamá precisamente la que ahí cambian un poquito, ¿no?, los papeles. Así es. Y bueno, ya para cerrar el tema, porque pues sí, ya también ya nos está empezando a ganar el tiempo. Perdonen. Vamos a el último ejemplo que voy a poner, pues ahora sí que ha sido que el papel que tienen las más en Star Wars, ¿no? Tanto el de Shmi Skywalker, que es la mamá de Anakin, que pues vemos aquí que tiene un papel corto pero determinante en la forma, se puede decir, en el destino de Anakin como el hombre que va a equilibrar la fuerza, y aunque no de la manera en que lo planeaban los Jedi. Y claro, de Padmé Amidala, que pues no tiene que como madre realmente tiene una trayectoria bastante corta, no más de 3 minutos, en la cual pues llega a engendrar a los hijos de Anakin Skywalker, que son Luke y Leia Skywalker, y que pues que pese a que solamente Leia alcanza a ver los ojos tristes, meditabundos y pues prácticamente deprimidos de su madre, pues llegan a hacer que ella determinara su destino en el afán de luchar contra el imperio que estaba empezando a apoderarse de todos los planetas y de incluso a sacrificar uno de sus planetas con tal de mantener a la rebeldía adelante, ¿no? En cierto modo, pues sí, una decisión muy difícil que toma la princesa Leia posteriormente, pero que pues a veces dices tú, pues suena difícil, ¿no? Era la alianza o su planeta, que pues incluía pues también a su familia adoptiva. No obstante, pues sabemos que pues en el caso de Shmi, sabemos que su muerte es la que, el temor de Anakin de no volverla a ver, es la que poco a poco lo va inclinando al lado oscuro, y que cuando ella es asesinada por los Tusken Raiders, pues genera la ira de Anakin, ha causado una masacre en una comunidad Tusken, y que prácticamente se hubiera enterado a la comunidad Jedi, lo hubiera mandado directito a los Sith, o lo hubieran matado nomás por su acto tan irresponsable y tan criminal, ¿no? Finalmente, ese es el caso de estos dos personajes. No sé si tengan algún comentario ahí. Oye, eso sí me dolió mucho, tanto el de, o sea, la muerte de Anakin, de la mamá de Anakin. Yo creo que ese cachito, pues hasta no es como que lo perdono, sino me pongo en su lugar y creo que yo hubiera hecho lo mismo. O sea, que no le dan chance de ir a ver a su mamá y cuando ya se da cuenta que pues ya, o sea, ya es demasiado tarde, ¿no? Y precisamente es lo que detona y ya lo convierte hacia el lado oscuro. Y pues bueno, la cuestión de Padme, pues bueno, creo que su papel es más que nada ahí de engendrar y dar continuidad con la historia, más que otra cosa. Porque realmente como mamá, pues realmente solo fue biológica y ya. Y ya, porque sí, definitivamente ni siquiera le dieron chance de disfrutar a sus hijos, nada. O sea, estaba tan deprimida con el abandono de Anakin que se muere. Yo creo que más mamá los tíos de Luke. Sí, la tía Beru. Ajá. Que pues también tiene un papel lamentablemente muy corto. Bueno, ella pues se ve la obligación de sostener la vida de Anakin. Obviamente también la esposa de Bail Organa en el caso de Leia. Y la esposa de Bail Organa nunca la llegamos a ver en pantalla en ningún momento de la historia. Y en el caso de Beru, pues sí, aparece en los minutos finales de episodio 3 y en los minutos iniciales de episodio 4, para después tener un destino sumamente, pues así, bastante cruel a la mano de los Stormtroopers. Pero pues bueno, así que esto también, pues en cierto modo, la muerte de los tíos, pues como a muchos personajes de los cómics, que a los que se les mueren también sus tíos, pues les hizo determinar, pues entrar en una batalla que ellos mismos no imaginaban qué tan grande iba a ser, ¿no? A mí me parece muy interesante lo simbólicas que son las madres en Star Wars. Bueno, especialmente la relación que tiene con las dos madres de la vida de Anakin, ¿no? O sea, tanto Padme como su madre, de cómo la madre inicia como una especie de metáfora de la Virgen María, ¿no? O sea, de este rollo de voy a engendrar al elegido, el padre no, ¿cómo se llama? El padre parece ser una especie de fuerza mística, metafísica y extraña, y que posteriormente se convierte en el detonante, ¿no? Genera un segundo nacimiento en este Anakin, ¿no? En cómo permite que se germine por completo, que detone por completo el lado oscuro en Anakin, ¿no? Y está Padme. Pues sí, es lo que dice este Quique, ¿no? O sea, que sencillamente es como una especie de ejercicio de transición, ¿no? En cómo pasa, y es muy muy sintomática la escena, ¿no? Cómo se van intercalando el nacimiento de Luke y de esta Leia con el nacimiento de Darth Vader en toda su terrible forma, ¿no? Cómo va muriendo en términos psicoanalíticos el principio de placer representado por esta Padme, y cómo van haciendo el principio de autoridad, ¿no? Este ser terrible, este padre incuestionable y profundamente doloroso e imperativo que es Darth Vader, ¿no? Así es. Y ahorita, pues sí, se nos andaba pasando, ¿cómo se llama el último? Otra de las referencias maternas que sí realmente nos duele decir, que es el caso de la mamá de Bambi. Estamos hablando de que, bueno, aquí Hooligan 004 nos la recordó acá en el Twitter, y es que sí es cierto, la mamá de Bambi va guiando la vida de Bambi en la primera parte de la película, y de hecho se puede decir que a la mitad de la historia ocurre un evento que es doloroso, ¿no? No lo vemos, solamente lo escuchamos, pero con el simple hecho de imaginarlo, pues todo el mundo se pone literalmente, así que todo el mundo saca las lágrimas de cocodrilo porque de pronto escuchamos la muerte de la mamá de Bambi, y aunque Bambi quiere saber qué es lo que pasa, su padre inmediatamente, el príncipe del bosque, que es el cervatillo, pues el más grande del grupo, pues inmediatamente hace que lo manda que huya, que corra lo más lejos que pueda, que ni siquiera se voltea a ver qué fue lo que pasó. En cierto modo, no puede Bambi tener ni tiempo para ponerse a llorar o a sentir que le rompan el corazón, porque está su vida en peligro, pero el público presente puede llorar por él. No sé qué opinan los demás. Es cuando descubrimos que realmente los de Disney son unos putos sádicos, malditos. Sí. O sea, realmente hay algo que parece muy curioso. Hay un filósofo que se llama Zizek, que menciono con bastante frecuencia, que dice que hay algo muy curioso que pasa en las caricaturas, ¿no? Que hay una especie de violencia sin consecuencias, ¿no? O sea, puedes disparar, pueden herir todo lo que se quiera el personaje nunca morirá, ¿no? O sea, el personaje, los personajes buenos, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que muchos de los niños, su primer contacto con la mortalidad, su primer contacto con lo terrible de la existencia fue precisamente este acto totalmente enfermo y sádico de los dibujantes de Disney. Así es. No, y sí, en ese aspecto, pues sí, esa película sí nos dejó con la triste realidad de que Disney podía meter detalles que ahora incluso Disney trata de prohibir para evitar que no espantemos al público y de que de pronto no digan, no, es que esto puede ser peligroso para de que puede provocar que los niños se vuelvan violentos y cosas así, pero eso sí, pueden romper el corazón de una manera sádica y nos hacen sentir todavía más gacho, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario para empezar a cerrar este tema. Pues nada, que las mamás creo que son un parte importante en el cine. Algunas clásicas, pues no sé, o más que clásicas, más bien la idea típica de una mamá. Algunas a lo mejor no tan, pues con la idea que todos tenemos, a lo mejor se salen de contexto. Pero creo que tanto en la vida real, pues debemos estar agradecidos los que aún la tenemos con nosotros. Y recordar a aquellas que las que ya no están aquí, pues más que nada estar contentos con ellos, agradecer lo que nos dieron, sobre todo salud y cuidado, pero lo más importante, que nos hayan dado la vida. Exactamente. ¿No sé si tengas algún comentario, Sup? No, pues consientan a sus mamás y aprovechen este 10 de mayo para llevarlas a ver la de Star Trek, que ya se estrena justamente ese día. Y llévenlas a ver en 3D, no sean gachos. O la del mariachi gringo, para que escuchen también música mexicana. Y no les van a regalar utensilios de cocina. El CD. De que una estufa, una lavadora. Regálenle algo para ellas, no sean mendigos. No, si saben el género de películas que a ella les gustan, pues consígales varias películas para que las disfruten. O de perdido una novela, ya saben que las mamás les da por las novelas, pero algo así. Y un reproductor de MP3 con todos los podcasts de Cinemás. Ándale. Pues está bien, espero que les agrade. Va a estar muy divertido. Pero, o de perdidos, llévenlas a comer, pero sí, consientan a todas las mamás. Así es. No, y pues ahora sí que pues... bueno, no sé si Moy tenga algún comentario. Bueno, ya dijo Kike, ya dijo Sop. Moy. Pues realmente... pues sí, es el... ¿cómo se llama? Es innegable lo importante que son las madres en nuestras vidas, si no existirían tales. Pero también recordar la contraparte, ¿no? Que es muy importante recordar que, y no reforzar el hecho de que se necesite tener un hijo para que una mujer se logre la vida, ¿no? Es un acto totalmente incidental y no necesitan ser madres para ser mujeres por completo, ¿no? A pesar de todo el respeto que y amor que les debemos a nuestras respectivas progenitoras, pues tampoco hay que olvidar esa parte, ¿no? Que también, ser madre no tiene que definir por ser o no serlo, tiene que definir por completo una persona como tal, ¿no? O sea, hay una amplia gama de posibilidades de lo que puede ser una mujer. Así es. Y bueno, pues yo nomás me queda cerrar el tema, pues haciéndoles notar que pues la presencia de las madres en las películas pues puede marcar la trama de un personaje, puede ser el soporte emocional que necesita el personaje para salir adelante. O puede ser de pronto esa razón para que el personaje de pronto caiga en un mundo de oscuridad y se vuelva violento, criminal, o simplemente obre para el mal, ¿no? En todo caso, pues quizá haya madres que de pronto olvidamos mencionar, como por ejemplo la que interpreta Ellen Burstyn en Requiem por un sueño, ahí no la comentaron de ella en el chat. También la mamá de Spock en la primera película de Star Trek que salió hace algunos años. O incluso, pues, bueno, hay muchísimas, ¿no? Cada una con un diferente estilo, una forma de ser, cada una que genera estas motivaciones que hacen que, pues, los hijos sean o personas muy brillantes o personajes muy temibles. Esto, pues, nos hace recordar, ¿no? Y finalmente, si aún tienen a su mamá con ustedes, a la productora de sus días, productora y se puede decir que hasta directora, pues, ahora sí que, pues, les pedimos, que, pues, la consientan, la disfruten. Disfruten del 10 de mayo y pues la lleven incluso al cine si es necesario, ¿no? Para que ustedes ahí tengan la oportunidad. Y bueno, pues ya con esto pues vamos a pasar a los próximos estrenos así rapidísimo. Pues, ¿qué podemos decir? La película que todo el mundo está esperando este fin de semana es Star Trek en la oscuridad. Esta es la secuela de la película que salió en el año 2009 y, perdón, 2010, perdón, dirigida por... Dirigida por J.J. Abrams, este director que pues ya lo conocemos por Lost, por Alias, por Cloverfield y pues incluso por la película anterior de Star Trek, y que va ahora para dirigir Star Wars, ahora que termine la campaña promocional de esta película. Y con, claro, con los actores que vimos en la entrega anterior, Chris Pine, Zachary Quinto, Sol Saldaña, no sé si y también sale Benedict Cumberbatch, este actor que vemos en la serie de Sherlock y va a interpretar al dragón Smaug en la saga del Hobbit, y pues que va a interpretar al villano de esta película, en la cual Kirk se lanza a la persecución de este hombre que de pronto ataca la Tierra, pero no obstante, Kirk y la tripulación de la Enterprise se ha enfrentado a una fuerza mucho más poderosa de lo que el grupo se imagina. Este es el estreno principal, pero hay otras películas. Ya comentamos el Mariachi Gringo, la cual ya tuvimos la crítica y la platicamos aquí a través del podcast. También está, Un Lugar Secreto. Esta película yo creo que es para aquellos que de pronto la mamá es muy sentimental y quiere ver una buena chick flick. Es el caso de esta película protagonizada por Julianne Hough, Josh Duhamel y Cobie Smulders. Sí, Cobie Smulders. Que es habla de una chava que de pronto, queriendo olvidar su pasado, regresa a un pueblito donde ella quiere vivir de una manera tranquila, pero se enamora de un chavo y de pronto se arma un triángulo amoroso con este personaje de Josh Duhamel y con el de Cobie Smulders, a quien vimos en Avengers y en How I Met Your Mother. Y esa es la clásica historia que es del autor de Diario de una Pasión, así que ustedes esperen el chick flick obligado, ¿no? También ahí están otras películas, Por los Viejos Tiempos, esta película con Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin, de un grupo de policías, de gángsters que de pronto deciden hacer una última matanza, sobre todo buscando a un socio que de pronto se atrevió a delatarlos, ¿no? También está La Demora, esta película que es de una chava que decide, que está ya agobiada porque su padre tiene Alzheimer y ya está envejeciendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta historia y ver cómo de pronto los dos personajes van de pronto perdiéndose, ¿no? Producción latinoamericana. Finalmente, de pronto no sé si olvidé mencionar una que habíamos platicado que pensamos que se iba a estrenar la semana pasada, que es la de Una Mirada Dentro de la Mente de Charles Swan III, que es protagonizada por Charlie Sheen y por Bill Murray. Parece que ahora sí se va a estrenar, aunque yo creo que va a ser un estreno muy limitado. Imagínense, las salas van a estar atascadas de Star Trek y Iron Man 3, ¿no? Es para que se den una idea. Y una alternativa más en cuanto a películas de acción, que es el caso de End of Watch o El Último Turno, en la cual reúne a Jake Gyllenhaal y a Michael Peña, sobre dos policías que de pronto descubren algo que no debieron haber descubierto como buenos policías y son perseguidos por un cártel de drogas de la ciudad de Los Ángeles. Entonces ya se imaginarán una película más de acción que ahí tenemos en la cartelera. Muchas opciones en el cine, aunque seguramente todo el mundo va a querer ir por Star Trek. No sé qué opinan los demás. Star Trek. Es lo que es lo fuerte. Y aunque yo no soy tan trekkie, creo que sí. Creo que le voy a dar la oportunidad. Y de hecho, vamos a estar tan motivados de hablar de Star Trek que no vamos a hablar solamente de Star Trek en la oscuridad, sino de la primera película, para que ustedes se den cuenta de cómo ha ido desarrollando Abrams este remake de la historia, que de hecho, a mí me dejó muy sorprendido la primera, pese a que yo tampoco soy tan trekkie, me quedé muy contento, ¿no? Y esto va a ser el tema obligado de la próxima semana. Vamos a platicar de Star Trek, así que no se vayan a perder este programa. De la primera película, seguramente vamos a hacer referencias a las series de televisión y a las películas de los 80s, que no nos vamos a ahondar mucho en eso porque realmente lo que nos importa aquí es la parte de Abrams y de las películas que podamos ver durante esta semana, así que es lo que tenemos. Y con esto vamos a terminar el programa. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Cualquier medio de cualquier necesidad de que ustedes nos quieran contactar, nos quieran mandar sus comentarios, sus quejas, sus mentadas, nos quieran recordar el 10 de mayo, que por cierto es el próximo viernes, aquí tenemos nuestro Facebook, que es reset.tv. También tenemos nuestro correo electrónico, que es cine@resetmx.bg, y el Twitter, que es @resetmx, para que ustedes nos manden sus mensajes, ya sea por cualquiera de estos medios, y nos troleen o nos den sus comentarios o nos digan en qué podemos mejorar para que este programa sea mucho mejor, porque este podcast está hecho por cinéfilos y para ustedes cinéfilos, que pues quieren estar siempre bien recomendados de lo mejor del cine. Y pues bueno, vamos a despedir a la gente que está hoy en el, bueno, también pues a la gente que está ahorita aquí platicando conmigo. Y bueno, primero que nada, al buen Submarco, muchísimas gracias. Sí, gracias nuevamente por la invitación y pues por andar por acá a la gente del chat. También muchas gracias por escucharnos. A mí me encuentran normalmente en la página de Reset subiendo algunas notas y también por Twitter, @submarco-76. Pues gracias de nuevo y pues nos estamos viendo a la próxima. Así es. Y bueno, y después aquí tenemos aquí al buen Moy Orozco. Muchísimas gracias, nos tengas tu comentario random de la semana. Pues de hecho sí lo tengo. Bueno, en unos días se va a cumplir el aniversario de cierto movimiento numérico en contra de cierto presidente bastante pendejo. Entonces, más que nada el rollo es recordarles que hay personas que siguen indignadas, hay personas que siguen considerando que el país en el que vivimos no es el país que merecemos, y que realmente recordarles que hay muchos que continúan en el combate, ¿no? Y si hay algunos de esos disidentes, compañeros de la causa, pues solo de recordarles que está prohibido rendirse. Exacto, ahí también, de por cierto, un saludo a Resistencia 132 que no nos escuchó hoy, ojalá que por lo menos lo esté haciendo en forma sentado, ¿no? Vientos. Y bueno, también pues también despedimos del buen Kike Kabuto. Muchísimas gracias por aquí, por acompañarnos como siempre. Pues primero gracias a ustedes por acompañarnos aquí en vivo, que se andan desvelando. Gracias, bandita, que nos acompañan, saben, todos los martes a las 10 de la noche. Estamos hablando de películas. Y también a ustedes que nos hicieron favor de descargarlo, nos están escuchando en la versión recalentada. Gracias por hacerlo. Por favor, síganlo haciendo. Y anímense, métanse el chat, se pone bueno el cotorreo. Y pues ya nada más darle las gracias por estar aquí, acompañarnos, que sigan escuchando, sigan viendo películas, y ya, muchas gracias a todos. Pueden seguirme en @KikeKabuto, todo con K, y ayer hubo flashback, y yo no pude estar presente porque ayer cumpleaños de la señora Kabuto. Feliz cumpleaños a la señora Kabuto, le mandamos un saludo. No pude estar presente, pero ayer hablaron de Darkstalkers, y Smash TV y Trapsan entró al quite ahí hablando de Darkstalkers, entonces si no tuvieron oportunidad de escucharlo, ya lo pueden descargar, ya está en la página de www.resetmx.vg, en la parte del podcast, el de flashback, ya está ahí el día de ayer. Entonces, para que le den su escuchada, estuvo bueno, ya lo escuché, se puso bien chidito, entonces para que no se lo pierdan, y pues ya, muchas gracias y buenas noches a todos. Así es, y pues sí, como comentó Kike, ayer estuve dándole el quite porque pues sí, querían platicar de Darkstalkers y pues me invitaron y pues ya pudimos estar aquí, pues hicimos una plática bastante amena de este videojuego de Capcom, y pues ya está lista el podcast para descarga, ya está ahí en resetmx.bg en la sección de podcast. También pues para recordarles que mañana tenemos el Reset Launch con el equipo Alpha, en donde pues está el buen Kike y está también también está ahí Ice Player. Vamos, ya todavía están ahí preparando el tema random, así que no se nos preocupen, no sé cuál sea el confirmado, pero ya ahí están discutiéndolo todavía, ¿no? Pero pues de todas maneras ahí van a tener lo último en videojuegos y tecnología, para que el lonchecito pues sea de su agrado en el ombligo de la semana. Sí lo tenemos, ¿lo digo? ¿O es sorpresa? No sé, pues ya siempre a veces lo andamos anunciando, pero... Ok, va. El tema random del lonche de mañana, que es el equipo Alpha, vamos a hablar de juegos de mesa, bien random, juegos de mesa favoritos que hayan tenido, mañana lo vamos a estar platicando, entonces así no se lo vayan a perder. Bueno, y el jueves, el próximo jueves, pues también tenemos aquí al Arjual en el Push Start a las 10 de la noche, el viernes Christy pues está... con su programa 9 Bits a las 10 de la noche, los videojuegos desde el punto de vista femenino, y los sábados, pues y como todos los sábados, Ícaros y su equipo, pues tienen el reset tradicional. No sé si la semana pasada hubo reset, no estuve enterado, pero pues si no lo hubo, pues bueno, lamentamos no, que no haya ocurrido, pero este fin de semana sí va a haber reset, así que pues no se lo vayan a perder. Y pues ahora sí que no me queda más que agradecerles a todos los que nos escucharon, tanto en el recalentado, que pues, como ustedes saben, pueden descargar este podcast en la página de RCDMX, y puedan escucharlo a la hora que quieran, en el momento que quieran, así como todos los demás programas que tenemos aquí en Reset. También pueden suscribirse a nuestro canal de iTunes de Cinemás para que ustedes puedan, ya no se tengan que preocupar, nomás abren su iTunes, su iTunes y el iTunes solito va a bajarles el podcast para que ustedes no ni siquiera se preocupen de andar buscando en las páginas. Ya les mencioné nuestros medios de contacto y pues también a la gente que estuvo en el Mixler, muchísimas gracias, se me olvidó mencionarlos, les invitamos para que se conecten el próximo martes a las 10 de la noche aquí en restedmx.bg. Y pues ahora nomás me queda pues despedirme de la gente que pues también estuvo aquí en el chat platicando aquí en restedmx.bg o también a través de Animarte, que quienes también ya están compartiendo esta sección de la página para que sus usuarios también tengan la capacidad de escuchar este podcast, pues bueno, sin tener que ir a Rest, lamentablemente, pero pues bueno, para nosotros pues siempre son bienvenidos nuestros escuchas. Y bueno, pues vayan levantando la mano, está Borre240, Dios Money, DJ Hilbo, Falcor00, Goku, Jaff, Kike Kabuto, Mictlantecutli, Monkey03, Red089, Sleep Cornock y Submarco. Bien, pues ahí estamos, pues ahí estamos a sus órdenes, ya con esto pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y pues nomás me queda decirles una cosa, y que creen, pues que pasen una semana de película. Pues muy buenas noches. Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.